La órbita de Endor. Un saludo, Loders. La órbita de Endor tiene la decepción de presentaros un 2015 sin coches que vuelan, con una moda en el vestir que se aleja de las mamarrachadas de colorines, pero que molan, que no estrena la 19ª parte de Tiburón en formato holográfico, con chaquetas que no tienen ni secador ni se ajustan automáticamente, ni hay aeropatines ni robots que saquen a pasear al perro, no hay hidratadores que cocinen pizzas en un segundo. Aunque la trilogía siempre dijo que los jóvenes llevaríamos los bolsillos por fuera porque no tenemos ni una perra. No es el 2015 que nos mostraron en las películas, que ni pretendía vaticinar nada, ni nosotros en los 80 nos creyéramos que las cosas irían en esa dirección. No era más que un chiste. Pero un poco de ese buen rollo, de ese optimismo, nos vendría bien en este 2015 bastante más gris y tristón. El 21 de octubre de 2015, Marty McFly aparecía en su futuro y, aprovechando eso y conmemorando que la primera película de la trilogía tiene ya 30 añazos, aparece este primer especial de los dos que van a estar dedicados a Regreso al Futuro. Back to the Future, la mítica saga que nos encandiló a todos los que tenemos una edad y que aún hoy sigue conservando la misma fuerza y frescura que entonces. Serán dos monográficos donde posiblemente se darán muchos datos, pero sobre todo tendrán sendos y profundos análisis realizados a conciencia a la manera en que por aquí se hacen este tipo de cosas. ¿Qué decir de Regreso al Futuro? Es complicado presentar esto, ¿eh? Bueno, ¿qué tal si empezamos ya? Pues adelante con ello. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de Lode, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. 300 ediciones diferentes de DVD. Que es él el que inventa un poco el rock and roll. De que ese tío tan guay que ha caído en su casa resulta que va a ser su hijo. Porque aquí en aquella época, pues Calvin Klein era una marca que no se conocían. Y en Disney les dieron una negativa rotunda. Una de las cosas que van surgiendo son precisamente un montón de estas supersticiones que parece que en Hollywood van rodando. Que el incesto va contra natura hasta ese punto es... La máquina del tiempo, el DeLorean. Kurt, vamos a hablar del coche. Pero la reacción del público en estas pruebas fue tan entusiasta con esa escena que la mantuvo. Michael J. Fox pone unas caras sobreactuadas de sorpresa, pero queda genial. Pero tú imagínate que le decías eso a Eric Stoltz y te dice, a ver, un momento, no entiendo. ¿Cuál es la motivación de mi personaje? Ella dice que nunca había visto unos calzoncillos de ese color, pero ¿cuántos calzoncillos has visto? Otra vez, estos chicos no hacen más que tirarse a mi coche. O sea, algo debe pasar con ese hombre. Una pelea de opereta, todo fingida con ese mítico tú, quítale las manos de encima, cerdo. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Toda la música que escuchas en La Órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Va a arrancar ahora mismo nuestro especial sobre Regreso al Futuro. No sé cuándo están mis colaboradores, pero espero que estén en el mismo tiempo que yo. Antonio Monfort, bienvenido. Pues muy buenas, aquí estamos. No sé qué época es, pero estamos en la misma. Da igual, estamos en el continuum espacio-tiempo, esto es seguro. Coronel Kurz, ¿qué tal? Bueno, pues yo estoy aquí en casa asomado a la ventana vigilando porque ha dado una furgoneta Volkswagen dos veces la vuelta. Me parece que son libios. Están comprobando a ver lo mucho o poco que contamina. Sí. si tiene el programa ese pirata, teóricamente poco. Bueno, nos metemos con Regreso al Futuro. Es muy difícil contarlo todo. Han salido 300 ediciones diferentes de DVD, ahora de Blu-ray. En fin, es complicado hablar de todas las cosas que tienen que ver del rodaje, así que vamos a meternos en harina cuanto antes. Y lo que importa aquí es analizar esas películas. Bien, vamos a toda velocidad, ¿eh? Parece que estamos en la recta final. Sí. Pero bueno, aunque no esté sonando la música de Alan Silvestri, estamos aquí emocionados y estamos tirando para adelante. Bien, ¿por dónde empezar a hablar sobre esta cuestión, querido Coronel Kurz o Antonio Monfort? Venga, Kurz, empieza tú y luego tú, Monfort, si quieres apuntillar o quieres completar, adelante. Bueno, pues si quieres empezamos un poco cómo se genera la historia de Regreso al Futuro, cómo se hace ese primer protoguión y los problemas que tienen para darle salida a los motivos y las puertas a las que tocaron. De todas formas, ya adelanto que Regreso al Futuro es una saga que es bastante conocida. De hecho, hay muchos extras en DVDs, hay publicaciones, revistas, artículos, páginas web especializadas. Así que el que sea muy, muy, muy, muy conocedor de esta franquicia posiblemente no encuentre cosas novedosas en este programa que vamos a hacer, salvo algunas cosas que no sé por qué se suelen, si no ocultar, sí por lo menos suavizar, como es el tema de Eris Stoll. Pero si quieres empezamos por eso, por la historia. Muy bien, la historia antes de la película. Adelante. Bueno, esto digamos que empieza todo lo que es Regreso al Futuro, realmente lo empieza el guionista Bob Gale, ¿no? Y además lo empieza un poquito pues de casualidad. Él estaba en casa de sus padres haciendo una visita y se puso a trastear con distinto material que había por casa y vio con el libro este de graduación, eso que es tan americano y que vemos en muchas películas, de su padre. Él ya sabía que su padre había estudiado en el mismo high school que él y demás, pero viendo ese anuario pues se dio cuenta que su padre además había sido lo que aquí llamaríamos un poco pues el representante de clase, el presidente del consejo de estudiantes, ¿no? Que allí todo es muy, muy democrático, aunque luego hay mucho bullying. Y viendo eso se dio cuenta que su padre había tenido esa presidencia. Él recordó un poco sus años en el high school y en la escuela y lo muy mal que se llevaba con el que era el presidente de su promoción, y se puso a especular de estas divagaciones que se suelen hacer de, oye, si hubiese yo coincidido con mi padre, ¿me hubiese llevado tan mal como me llevaba con el presidente de mi instituto o me hubiese llevado bien con mi padre? Y a partir de ahí pues tiene la idea de decir, bueno, eso solo se podría saber o solo lo podría saber si pudiese viajar en el tiempo y conocerlo como era de joven, ¿no? A partir de ahí empezó a darle un poco a la idea, vueltas a la idea, y en el fondo la película va de eso, del gap generacional, de la imagen que tenemos de nuestros padres, que nos parecen a veces seres que están un poco fuera del tiempo y que son seres angélicos que ni tienen sexo ni nada. Y él pensó, hombre, pues mi padre pues de joven bebería, mi padre de joven fumaría, mi padre estaría interesado en las mujeres, y sin embargo yo, como muchos otros hijos, estoy acostumbrado a verlo como un señor mayor, como digo, fuera del tiempo. Comentó esto con Robert Zemeckis, porque Robert Zemeckis y él ya habían trabajado juntos haciendo el guión de 1941 que dirigió Spielberg, y que además después se hicieron también juntos el guión de Frenos Rotos, Coches Locos, que dirigió el propio Zemeckis. En ese sentido habían hecho ya casi como un equipo de escritura de guión a cuatro manos, ¿no? Y le contó esta historia, le dijo, oye, ¿qué te parecería si iniciamos la escritura de un guión con este planteamiento? Alguien que viaja al pasado y conoce a sus padres. Entonces empiezan a trabajar en esa idea. Zemeckis, que había estado leyendo una historia que se había publicado de una mujer que todo el mundo tenía pues como una mujer muy casta y muy sensata, que siempre decía que en su vida había besado a un hombre y que posteriormente se había descubierto que no solo había besado a algún hombre, sino que de joven era muy, por así decirlo, casquivana. Introdujo esa idea en el guión y entre los dos se pusieron a confeccionar este guión. Lo hicieron, además se ve en algunos de los extras del DVD, en forma de fichas, iban cogiendo unas fichas y iban ahí anotando pues pequeñas ideas que iban teniendo, ¿no? Pues decía, oye, que el protagonista se llame de tal forma, que el protagonista sea muy bueno patinando, que el protagonista sepa tocar la guitarra. Y luego eso lo fueron uniendo con otras ideas del tipo, dado que es muy bueno con la guitarra y con el rock and roll, metamos que es él el que inventa un poco el rock and roll y que es él, ya que patina bien, el que inventa el monopatín, ¿no? Y fueron haciendo esas ideas y cuando tuvieron una idea un poquito ya fuerte, no el guión todavía terminado, empezaron a pasear por distintos estudios para ver quién compraba la idea. Llegan a decir que tocaron hasta 40 puertas distintas, no sé yo si este número quizás es exagerado. En cualquier caso, no tenemos que pensar solo en grandes estudios, sino también en distintas productoras asociadas a los grandes estudios. Y una de las puertas en las que les hicieron un poquito de caso, pero tampoco mucho, fue Columbia. De hecho, Columbia les dijo que la idea podía tener un pase, pero que desde luego lo que presentaban en ese guión no tenía el fuste ni iba por la línea de lo que en ese momento el mercado estaba demandando. Y les aconsejaron que le diesen más vueltas al guión. Hablaron también con Spielberg, al que como he dicho conocían de 1941, que con su productora Amblin les dijo que él tampoco veía la historia, pero que si la mejoraban y tal, pues que posiblemente le interesase. Pasaron también por Disney, esta es una anécdota bastante conocida y además está verificado que fue así, y en Disney les dieron una negativa rotunda, sobre todo porque para ese momento en el guión ya estaba la escena en la que Marty estaba en el coche con su madre y su madre lo llegaba a besar, ¿no? Entonces los de Disney, ya sabes, puritanos ellos siempre hasta la médula, dijeron que eso rayaba en el incesto y que eso era inaceptable y que desde luego iba en contra de todo lo que la compañía tenía como directrices, ¿no? De todos modos, es que ese tema es muy fuerte y de hecho incluso ahora ves la película y yo la primera vez que la vi dije, ¡hala, pero si es su hijo! Es un concepto poderoso, ¿no? El hecho de que la madre se enamore del hijo y que incluso, bueno, lleguen a darse un pico y todo. O sea, no sé, como idea es arriesgada. ¿Tú qué opinas, Montfort, de todo este tema? Hombre, la idea es arriesgada, pero creo que está muy, muy bien llevada en la película, porque sí, entiendes muy bien la circunstancia en la que ocurre todo y claro, todo depende del contexto, ¿no? O sea, la pobre Lorraine no tiene ni idea de que ese tío tan guay que ha caído en su casa resulta que va a ser su hijo. Eso, ni idea, ¿no? Y luego el personaje que sí que lo sabe, que es Marty, pues mantiene unas distancias todo el rato muy correctas, ¿no? Y además el tema de cuando ocurre ese momento del beso, ¿no? Que ya tiene esa sensación así como que es el hermano, sobrenatural. Sí. Exacto. Pues con eso, digamos que solventan bastante bien el tema. Ah. El que quiere ver cosas raras las ve, pero la verdad es que se maneja muy bien el asunto, creo. Sí, sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y de hecho el único resquicio que queda es el momento del beso y lo soluciona en plan y es el mensaje casi subliminal que te manda, es la naturaleza te indica que eso está comprobado que no es cierto, te indica que el incesto va contra natura. Hasta ese punto es, fíjate que eso hasta se podría ver como muy de Disney. Si Disney tuviese que hacer algo para ocultar un incesto, haría algo así, algo que te dijese esto es contra natura y hasta la naturaleza te lo avisa. Hasta incluso forzando mucho la máquina, ayuda al desarrollo de la película en el sentido de que cuando Lorraine tiene ese encaprichamiento loco por Marty, pero a partir del momento del beso que tiene esa sensación, es como que se le corta eso y luego parece como que puedas entender mejor por qué se encapricha de George. Es decir, o sea, esa tontería que tenía con Marty, de pronto se le quita Y yo creo que eso, si fuerzas un poco tu credibilidad, ¿no?, puede ayudarte a entender por qué de pronto luego está tanto con George cuando ni siquiera le había visto hasta ese momento. Aparte de lo que luego pasa con Biff, etcétera. O sea, parece como si sirva para justificar el hecho de que esa mujer ya no está por Marty por eso. Bueno, y el padre, que el padre tampoco estaba enamorado exactamente. Era solo una tía que le molaba y ya está. Era un boyero. Bueno, todos son temas. Si queréis, luego los volvemos a recuperar. Pero bueno, seguimos con el asunto de la protoproducción. Sí. Bueno, entonces estaban, como digo, en ese punto en el que el guión lo tenían ya perfilado. A recomendación de Columbia y de las otras negativas, lo habían trabajado mucho más. Le habían dado una vertiente un poquito en algunos puntos más de comedia, eso sí, de comedia en casi todos sus puntos muy blanco, pero seguían sin aceptárselo, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que lo que tenían que hacer, dado que ellos tampoco tenían todavía un nombre fuerte en la industria como para poder imponer cosas o que sus proyectos resultasen llamativos, que tenían que aumentar experiencia y prestigio. Y es entonces cuando Zemeckis rueda y dirige Tras el corazón verde, que se convierte en un pelotazo. Sí, y entonces eso ya sí que le hace un nombre, porque además es una película que tiene unos buenos ingresos, le abre un poco las puertas que se le habían cerrado. Entonces ya todo el mundo está más receptivo a esas ideas suyas, a la idea de darle dinero para esa película que todavía no tenía un título definido. Y lo que hacen ellos, y además es una cosa que les honra, es decir, bueno, vamos a darle la primera opción a la única persona que hasta ese momento había sido positiva y nos había mostrado realmente verdadero interés, que era Spielberg con su productora Amblin. Amblin vinculada, como todo el mundo sabe, a las grandes producciones de Universal. Así que le dan la posibilidad de ser el quien se quede, cierran un acuerdo también vinculado con Universal y entonces ya se empieza la preproducción subiéndose, digamos, al control, aunque dentro de los productores está lo que yo llamo la cuchipanda de siempre. Tienen también muy encima, representando a la Universal, a Sid Sandberg, que será un poco detonante de una serie de cambios que, si luego quieres, veremos. Lo que te decía de la cuchipanda, ya lo hemos comentado algunas veces, hay un grupo bastante endogámico que forman Spielberg, Lucas, Frank Marshall, Kathleen Kennedy y Loren Kasdan, que luego por el lado de Lucas se amplía y por el lado de Spielberg también. Es más o menos por estas fechas cuando Zemeckis vincula ya prácticamente de forma definitiva su carrera con el círculo de Spielberg, en el que está, como digo, Frank Marshall, que aquí, por ejemplo, en esta película, en Regreso al Futuro, es el director de la segunda unidad. Y así comienza un poco la preproducción, se empieza a elegir el casting y ahí es cuando ya empezamos con los problemas de Eric Stoll una vez que se inicia el rodaje. Sí que es cierto que del guión, como he dicho, se hicieron una serie de cambios, algunos bastante, bastante importantes, algunos promovidos por Sid Sandberg, y otros que digamos son el propio Zemeckis y Gale los que llegan a la conclusión, después de trabajar el asunto, que hay que cambiarlo. El más conocido, que además que se cita en todos, uno de esos cambios que hacen es en el tema de lo que es la máquina del tiempo. En un primer momento, aunque esto parezca raro, la máquina iba a ser un frigorífico, un gran refrigerador, y además la potencia que necesitaba esos gigabytes se obtenían con las explosiones nucleares. Si alguno está pensando neveras, explosiones nucleares y le suena a cierta franquicia, pues es así, ¿no? Esta idea. Eso se cambió por varias razones. Se dijo primero que podían tener un problema de futuro si los niños empezaban a jugar a voy a viajar en el tiempo y me meto en el refrigerador. y sobre todo, eso es importante, pero sobre todo porque era un elemento muy estático, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues en vez de un elemento estático, pues vamos a un elemento más móvil, y fue cuando se introdujo la idea de meter el DeLorean, que luego si quieres hablamos con detalle del DeLorean. De los cambios de Sid Semberg, yo, aunque se le critica mucho por una cuestión que ahora comentaré, en general fueron bastante acertados. Él hizo cambios notables, como uno fue que se le llamase Doc Brown, doctor, en vez de profesor. También sustituyó la mascota de Brown, que antes era un mono en el guión y que al final lo puso por un perro que se llamase Einstein. Hizo varios cambios en el tema de los nombres. De hecho, la madre se llama Lorraine porque el cambio lo pidió Semberg. Pero donde, digamos, lo recuerda a todo el mundo es por el título, porque este quiso hacer un cambio en lo que era el título de la película. El título de la película en ese momento había salido ya de una de las fichas, en una de las fichas esas que he dicho que usaban para crear el guión, habían hecho una anotación del tipo Regreso al Futuro y dijeron, pues mira, suena bien como título. Semberg lo que quería es que se hiciesen cambios en la escena esa en la que aparece Marty y a su padre y le dice, soy Darth Vader del planeta Vulcano, y lo que quería Semberg era que dijese, soy un hombre del espacio venido de Plutón. Y aprovechando eso, quería que el título de la película fuese El hombre del espacio de Plutón. Pero claro, esto es, cuando les llegó el memorándum, pues dijeron, bueno, a este hombre hay que decirle que no estamos de acuerdo, pero hay que decírselo con suavidad porque es el hombre del dinero, ¿no? Uh-huh. Y le escribieron, la forma de decírselo fue mandarle un contramemorándum diciéndole, dándole las gracias por el memorándum chistoso que había mandado, que les había ayudado mucho, que hubiese iniciado el trabajo con una broma, que eso había relajado tensiones y tal. Entonces imaginaros al otro recibiendo eso. Pues, pero si yo iba en serio. Entonces no tuvo arresto de decir iba en serio y dijo, pues de nada, cualquier cosa por mejorar el equipo. Y así se la colaron. Bueno, antes de meternos directamente ya con el rodaje, ya cuando las cámaras se ponen a grabar, Monfort, ¿alguna cosita que comentar sobre lo que ha dicho aquí Kurz? No, bueno, que en general a mí me parece muy curioso ese cambio de perspectiva que ocurre en la evolución de esta película y en el desarrollo con respecto a sus creadores, en el antes y el después que marca el Tras el corazón verde, ¿no? Antes de eso, son dos chavales con talento que habían escrito varios guiones, pero que sin embargo solo acumulaban fracasos de taquilla. Y parece que eso no había manera que les abriera ninguna puerta. Es más, incluso Robert Zemeckis acaba siendo expulsado de alguna película porque temían que la hiciera fracasar. De hecho, creo que tenía que ser director de Cocoon o había empezado a rodar Cocoon, pero incluso los primeros pases de Tras el corazón verde no convencen a nadie y lo echan. Como ya ha comentado Kurt, tampoco ellos se atrevían a volver a intentarlo con Steven Spielberg porque los dos fracasos que habían tenido con dos películas menores, no querían volver a hacerlo con esto. Entonces es curioso cómo esta gente, que luego han demostrado, sobre todo CMX, los carreros que han demostrado, el talento que han demostrado, como en ese primer momento inicial, pues absolutamente nadie apuesta por ellos, ¿no? Sin embargo, cuando hay un éxito, como es Tras el corazón verde, hay un cambio de perspectiva tremenda. O sea, de no quererles nadie, de ser prácticamente unos apestados en Hollywood. Incluso ellos mismos reconocen que tenían muy mala reputación. O sea, se hablaba de gente que le tenían el San Benito de gente que escribía buenos guiones, pero que esos buenos guiones no se podían llevar a la pantalla o que al menos no funcionaban cuando se ponían en escena. Y ellos pensaban que no sería fácil quitarse eso de en medio. Y sin embargo, lo que cambia eso es precisamente una buena recaudación en taquilla como es la de Tras el corazón verde. Y en cuanto hay ese cambio, entonces de pronto todo el mundo se les ocurre que es buena idea hacer Regreso al futuro, ¿no? Eso es una cosa muy típica de Hollywood, es decir, yo tengo que mandar el mensaje a las productoras de que puedo hacer ganar dinero. Uh-huh. Y en cuanto mandas ese mensaje, todo el mundo te abre la puerta. Antes, sí, sí. No. Es tremendo, es tremendo. Sin embargo, aquí yo también me gusta de esta historia, ¿no? El hecho de ver como alguien consolidado como Spielberg pues de vez en cuando se pasa por las universidades y parece ser que busca sus propios nuevos talentos y demás, y este hombre rescata a Zemeckis de la Universidad de California. Ve algo en él que efectivamente pues hay un potencial que otra gente no podía ver o no sabía ver, y eso es interesante. Y luego también esta gente, tanto Zemeckis como Gale, deben ser gente bastante considerada, primero por el hecho de que cuando, lo que comentábamos también, ¿no?, de cuando tuvieron ya el éxito en la mano, ofrecerle primero a Spielberg, que es el que les había ayudado, la posibilidad de producir la película por una parte, y luego lo hablaremos más ahora, pero todo el ambiente que tuvieron en la película, y de hecho en las tres películas, ¿no?, con el equipo de rodaje, los actores y demás, se nota que ellos dos fueron un poco el corazón realmente de la película, ¿no? De hecho, aunque yo creo que Zemeckis después de Regreso al Futuro se ha apartado mucho del fantástico, ¿no?, y es un poco una pena, pero parece que Regreso al Futuro es, antes que otra cosa, la idea de Robert Zemeckis y Robert Gale. O sea, que sin ellos no existiría Regreso al Futuro en absoluto. Una cosita sobre lo que has comentado, sí es verdad que la mascota de Doc iba a ser un mono en un principio, lo que pasa que, bueno, los responsables se reunieron y dijeron no, todas las películas en las que sale un mono fracasan en taquilla. Y dijeron, es verdad, no, pues ya, pues pongamos un perro. Y uno dijo, pero bueno, Eastwood ha hecho ya un par de pelis, sí, con... Pero es un orangután. Y dijeron, no, es que es un orangután. Ah, vale. Sí, eso fue una cosa, todo eso dicen de Semper, no sé si fue exactamente así o un equipo de trabajo, pero yo lo había leído como que fue precisamente esa la excusa que dio Semper, que monos no, porque eran un fracaso, y que lo de la película de Eastwood, que era una orangután, sí. No, de hecho, es que viendo todas las anécdotas que rodearon la producción de esta película, una de las cosas que van surgiendo son precisamente un montón de estas supersticiones que parece que en Hollywood van rodando y van sonando por ahí. También con el tema del título, parece que lo de que llevara futuro en el título parece que tampoco les convencía demasiado. Aparecen un montón de supersticiones de estas con las que los cineastas, en este caso pues Zemeckis y Gale, pero en general tantos otros, tienen que lidiar, que a los que vivimos fuera de ese mundo nos pueden parecer totalmente absurdas, pero para la gente que trabaja en eso, que vive de eso y que su arte depende de eso, tiene que lidiar con ese tipo de neuras, ese tipo de manías, supersticiones, etcétera, que no sé, son de lo más gracioso para los que estamos fuera, ¿no?, pero que son reales y que la gente marcan a veces el devenir de una producción, para bien o para mal. Muy bien, pues vamos a seguir. Ya me imagino que de cara al rodaje hay mucho, mucho, mucho que decir. Sí, sí, y es que fue accidentado. Pero si quieres empezamos un poquito con los actores, porque del tema de los actores hay bastante tela que cortar, sobre todo con Erich Stoll. Porque una de las primeras cosas que hacen es elegir al que va a hacer de Marty y al que va a hacer de su madre, ¿no? Ahí lo tenían al principio muy claro, porque los productores habían fijado en una película como era Jóvenes Alocados, que ahí estaba Lea Thompson, y que además ese mismo año había hecho una película que a mí me encanta, como es Amanecer Rojo. Digamos que estaba un poco la chica en el candelero. Y además, pues como era muy mona y tenía esa pinta, por un lado, de vecina, de la típica vecinita guapa, pero que en Jóvenes Alocados había demostrado que podía tener pues mucho desparpajo y unos tintes un poquito, digamos, provocadores, dicen, bueno, pues Lea Thompson es ideal para este papel. Y lo mismo ocurre con Erich Stoltz. Y de hecho, la grabación, luego si quieres hablamos del resto de actores, se inicia con estos dos. El problema con Erich Stoltz es que, y aquí a veces esto se maquilla un poco, terminan despidiéndolo prácticamente a la semana de rodaje. Y terminan despidiéndole porque es realmente insufrible, ¿no? Ellos querían... y ya tenían experiencia en cine, pues una, como todo director y guionista, una filmación tranquila, y se encontraron con que Erich Stoltz iba de actor de fama y además de actor del método. Estaba constantemente nombrando como referencia a Marlon Brando, decía cosas como Marlon Brando no habría rodado esta escena así, a Marlon Brando le dejan repetir sus escenas. Entonces empezó a hacer cosas un poco en la línea esta de los actores del método. no permitía que nadie lo viese vestido como venía él normalmente. Por eso lo primero que hacía era cambiarse, a veces incluso venía ya cambiado y vestido de Marty, y no se quitaba la ropa ni rodando, ni fuera de rodar, ni cuando había un descanso, ni cuando había una comida, ni nada. Obligaba a todo el mundo a que le llamase Martin para no salirse del papel ni cuando no se rodaba. Entonces, si alguien le decía, Eric, ponte un poco más allí, primero se cabreaba, luego pasó a no responder cuando le llamaban Eric en vez de Martin. Luego empezó a parar él mismo las escenas, decía, corta, que no me estoy gustando, necesito meterme más en el papel. Y se iba a la caravana y bueno, llegó un momento en que CMX dijo, no, o sea, no puedo estar así para un papel que no necesita eso, cuando además este muchacho ni siquiera me está dando el tono del personaje que quiero. Entonces habló con Semper y le dijo que lo quería fuera de la película. Y directamente lo echaron. Hubo una pequeña discusión sobre cuánto iba a aumentar eso el presupuesto. Se calcula que al final lo aumentó en unos 3 millones y era tal el agobio que tenía CMX que le dijo a Semper que si hacía falta esos 3 millones que parte o lo que fuese lo cedía a él de sus porcentajes de bonus. Yo no sé si la gente que nos escucha sabe cómo funcionan las producciones, pero por lo menos en esa época, creo que ahora es igual, se solían hacer en los acuerdos, sobre todo si tenías, digamos, derechos intelectuales en el guión, se firmaban unos bonus, en el sentido de, si la película recauda tanto, un bonus para mí de tanto, si recauda tanto otro, pues un bonus de tanto. Entonces, en ese despídemelo, incluso llegó a ofrecer sus bonus CMX y Gale para que a este chico lo echasen. De forma que lo echaron. Al echar a este, hubo que buscar a alguien y estaban todos un poquito de acuerdo en que Michael J. Fox, que en ese momento estaba haciendo Enredos de Familia, pues era, digamos, el mejor sustitutivo, ¿no? Físicamente se parecía un poco. Tenía una ventaja frente a Eric Stoltz, que parecía todavía aún más la edad que tenía que tener el personaje, porque el personaje habían calculado que debía tener unos 17 años. Michael J. Fox no los tenía, pero daba ese aspecto, y Eric Stoltz sí que se le veía un poquito mayor. Así que hablaron, porque había un problema en ese momento con Michael J. Fox, porque era que estaba haciendo Enredos de Familia, así que como en estos son bastante cuidadosos, hablaron con los productores de Enredo de Familia para ver si había alguna posibilidad de contratar a Michael J. Fox. Eso obligaba a que Michael J. Fox compatibilizase el rodaje de Enredos de Familia con el rodaje de Regreso al Futuro, pero aceptó el productor de Enredos de Familia con esa condición de que no faltase Michael a ninguna grabación, y Michael aceptó. Luego él se arrepiente un poquito en los extras de los DVDs, porque tal como cuenta él, al final era una locura, porque trabajaba un montón, trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en lo que era el rodaje de Regreso al Futuro. Después de eso cogía un avión, volaba hasta Los Ángeles, dormía como mucho 2 horas y se iba al set de rodaje de la serie, que se rodaba por la mañana, para coger luego otro avión y volver al set de rodaje de Regreso al Futuro. De hecho, cuando lo cuenta en el DVD, da pena un poco cómo lo cuenta, y también da pena cómo le ves contarlo, porque ahí ya se le ve afectado por la enfermedad que tiene, y con unos movimientos pues ya corporales y una dificultad ligera en el habla que la verdad es que da pena. De todas formas, yo he llegado a ver, y además en YouTube todavía se pueden encontrar vídeos de estos en los que se ve a Eric Stoltz haciendo algunos momentos, como por ejemplo cuando está dándose una vuelta por la plaza de Hill Valley, viendo que está en el 55 y como está impresionado y tal, o el momento en el que tiene la octavilla en la mano mientras Doc está sentado y le dice que bueno, que 1,1 gigavatios pues es imposible de conseguir en la actualidad y tal. Y lo ves en movimiento y más soso no puede ser, ¿eh? Es que es como demasiado serio para el papel. Y bueno, entiendo perfectamente que tanto CMX como Gale le acusarán de que el tío, de que el chaval no tenía gracia, pero no tenía gracia ninguna, incluso aunque le decían que aplicara un poquito más de chispa a su interpretación, él no. Vamos, está claro. A lo mejor mucha gente piensa que a lo mejor Michael J. Fox es como demasiado sobreinterpretado, pero es que para esta película lo que requieres es precisamente eso, ¿no? Y este chaval estaba en otra línea completamente distinta. Estaba verdaderamente en una película distinta. Esta es la realidad. Ya, pero tú imagínate, tú le dices a Michael J. Fox, bueno, esta la escena va así y tal, no sé qué, y ahora le tienes que mirar como sorprendido y que no te lo crees, ¿no? Entonces Michael J. Fox pone unas caras un poco, a ver, sobreactuadas de sorpresa, pero queda genial. Pero tú imagínate que le decías eso a Eric Stoltz y te dice, a ver, un momento, no entiendo. ¿Cuál es la motivación de mi personaje? ¿Perdona? Ya. Sí. ¿Por qué no se lo puede creer? Hombre, pues no se lo puede creer por esto y por no sé qué. Bueno, y si en realidad mi personaje... Y entonces él empezaba como a reconstruir su personaje y a crearse un background. Y Zemeckis lo único que veía es que estaban tirando metros de película, tenían a los iluminadores parados y digo, bueno, esto no es aceptable. No estamos haciendo una película de arte y ensayo, estamos haciendo una comedia y queremos rodarla rápido y bien. De todos modos, dicen las malas lenguas por ahí que, claro, esto no se hace de un día para otro. Entonces, cuando ya empiezan a cursar el despido de Stoltz, hablan ahí con Sid Sheinberg, ¿no? Que era el que estaba ahí, el que mandaba en la Universal. Y dijeron, venga, vale, pues ya está. Pues es que con lo que me habéis traído y con todos los argumentos que me dais, no hay más remedio que despedir a ese tío. Cueste lo que cueste. Pero claro, mientras estaban haciendo el papeleo, el rodaje debía seguir. Y todo el mundo habló entre ellos, incluso los actores estaban al corriente de que había que seguir rodando, pero que nada de lo que se iba a hacer finalmente iba a quedar en la película. O sea, que se lo podían tomar con bastante más ligereza y tal. Pero no le dijeron nada a Stoltz, con lo cual él pues iba ahí creyéndoselo todo, pues estaba todo el mundo conspirando contra él y él llegaba todo ilusionado, se ponía a hacer pues eso, su papel, tal y como él lo estaba construyendo en aquellos momentos y todos los demás que estaban a su alrededor le miraban como diciendo, pobrecilla, pero si nada de esto va, vale, tonto, lo mismo no estaban ni grabando las cámaras. Mira, eso le vino además muy bien también a Claudia Wells, que es la que finalmente hizo el personaje de Jennifer Parker, ¿no? La novia de Marty, porque ella al principio, cuando le ofrecieron el papel, y en ese momento Eric Stoltz ya estaba contratado, cuando le ofrecieron el papel lo rechazó porque tenía conflictos de agenda. Entonces, cuando ella lo rechazó, se contrató a Melora Harding y lo que ocurrió fue que cuando Eric Stoltz se cayó y tuvo que subirse Michael J. Fox al proyecto, se dieron cuenta de que Melora Harding era demasiado alta para Michael J. Fox, ¿no? No daban bien en pantalla y no había forma de trucarlo sin que fuese un inconveniente. Y es entonces cuando le vuelven a buscar a Claudia Wells, le vuelven a ofrecer el papel. En ese momento ella ya había despejado su agenda porque lo que estaba haciendo ya lo había terminado, así que se subió al proyecto en una segunda oportunidad que no mucha gente tiene. Sí, que paradójicamente luego tendría que bajarse para la segunda parte porque tenía problemas familiares y tuvo que dejarlo, pero bueno. Sí, pero bueno, eso la honra, ¿no? Dejar la profesión para cuidar a tu madre que tiene cáncer, pues la verdad es que la honra sí, mucho. Sí. Curiosamente, además, creo que en el videojuego que salió hace unos años sí que le pone otra vez la voz a Jennifer. Y te digo una cosa, yo creo que es más atractiva que su sustituta. A mí me gusta más, dentro de que luego, si lo ves, realmente este personaje es como un poco, tiene mala suerte, ¿no? Porque en la primera película, en Regreso al Futuro, sí que tiene algo de papel, pero tampoco mucho, pero es que en las otras es meramente testimonial. Y de hecho surge un poco por el hecho de que no pensaban hacer continuaciones, ¿no? Entonces, como al final de esta película la suben en el coche, porque en principio, eso luego ya lo hablaremos si queréis, no iba a haber continuaciones, aunque hagan ese juego final de continuarán, cuando realmente la saga continúa, dicen, ¿para qué la hemos subido al coche si nos va a molestar? Y eso explica ese abandono que se hace de ella en la segunda entrega. Yo estoy de acuerdo contigo en que en la película, o sea, en Regreso al Futuro 2, yo veo más, o sea, me gusta más Claudia, como era, Claudia Wells, me gusta más que Elizabeth Shue, pero luego los años se han portado mejor con Elizabeth Shue, o sea, yo he visto un envejecer un poquito más interesante de esta última. Sí. Pero de todas formas se puede hacer, porque además hay hasta un vídeo que compara, porque luego, como para la segunda entrega se volvió a rodar el final de Regreso al Futuro para que fuese el inicio de Regreso al Futuro 2, y hay vídeos que recopilan las dos escenas, las montan en paralelo, aunque una es más larga, para que veas y te das cuenta que en ese momento, por lo menos a nivel actoral, Claudia Wells es más potente. Toda la gestualidad que hace con la cara es mucho más poderosa. Y de hecho, cuando sale en pantalla, a mí me gusta. Todo el momento, por ejemplo, que tiene en el banco con Marty intentándole poner la mano en la cintura y cómo lo rechaza y tal, la verdad es que es una actuación muy fresca. De hecho, los pocos planos que comparten... como pareja, yo creo que tienen química, ¿no? La escena, por ejemplo, que están en el pasillo y se encuentran con Skinner y les da las notas, yo ahí les veo química. ¿Tú te los crees como pareja joven de instituto? En cambio, cuando está con la otra, no los veo. Porque también el guión de la segunda parte es muy desagradecido para este personaje. O sea, está claro que no la querían en medio. Y sus escenas yo creo que encajan mucho mejor las que tiene en la primera película que no en la segunda, que es un a ver cómo nos la quitamos de en medio y cómo la dejamos fuera de plano. Pero bueno, en fin, al fin y al cabo lo que tocaba es que el peso de la película lo llevaran los otros personajes y no ella. Bueno, vamos a seguir hablando de otros actores. Sí, bueno, sí me gustaría indicar que Michael J. Fox me parece que a mí por lo menos me parece que está muy bien. Hace cosas además bastante interesantes porque, aunque es cierto que le doblan en algunas escenas con el monopatín, él realmente que sabía un poquito patinar, estuvo entrenando con un hombre que ahora es muy conocido como es Tony Hawk's, que ha sido muchas veces campeón del mundo y tiene su propia empresa de monopatines, vamos, es el número uno del tema del monopatín con diferencia, y este estuvo un poquito ayudándole y entrenándolo. Hizo también Michael J. Fox un esfuerzo increíble para lo que es la escena final ahí en el baile, cuando tiene que tocar la guitarra y cantar, y aunque hay quien le dobla en la voz porque canta Mark Campbell, todo lo que hizo Michael J. Fox para que no se notase, para hacer ese playback, es genial. Y pasa un poquito también con el tema de la guitarra, porque aunque en realidad tocaba Tim May, Michael J. Fox hizo todos los movimientos de dedos en el arco y toda la digitación como se debería hacer, porque para eso le pusieron un experto que le enseñó. Y por eso, aunque en realidad él ni canta ni toca la guitarra, yo creo que todo el que recuerde esa escena o la haya visto recientemente estará de acuerdo en que da perfectamente el pego y llegas a pensar que canta y toca la guitarra él, porque está muy bien sincronizado. Sí, sí, además es uno de esos temas que siempre es como una leyenda urbana, ¿no? Cantaba él o no cantaba él, tocaba la guitarra él, lo hacía o no lo hacía, ¿no? Y hay discusión a veces con ese tema, ¿no? Bueno, pero ya dicho, se sabe en quien toca en realidad la guitarra es Tim May y quien canta es Mark Mumble. O sea, el que se diga... sabe, pero quiero decir que eso que mucha gente que cree que realmente lo hizo él, están convencidos de que realmente claro, es así. Eso demuestra que hace muy buen trabajo. Uh-huh. El tema, o sea, digamos que en tema actoral nos quedarían realmente, aunque hay más actores, yo creo, sí, está el que hace de George McFly y tal. Está el tema de Christopher Lloyd, que sin duda es el sostén de la película con Marty durante bueno, pues bastante parte del metraje, ¿no? Digamos que es casi una película de los dos, y de hecho yo creo que si dices Regreso al Futuro siempre te viene a la imagen la imagen de los dos. El tema de Christopher Lloyd fue curioso porque uno de los productores, porque esta película tiene muchos productores, que era Neil Canton lo había visto en una película del año anterior titulada Las aventuras de Bakaru Banzai a través de la novena dimensión, una película que ya hablamos en esas películas malas que nos gustan, porque a mí esta película me hace mucha gracia, y cuando le ofrecen el guión él realmente lo rechaza. Y aquí pasa una de las cosas que casi en Hollywood es moneda de curso común, es que llega a tirar el guión y es precisamente su mujer la que lo rescata, lo lee y le dice, oye, te compensaría hacer este guión. Así que le debemos a la mujer de Christopher Lloyd que cogiese el papel. Él mismo lo cuenta en uno de los extras del DVD, que cuando se puso a conformar el personaje tuvo en mente, y creo que además al menos una de ellas se nota claramente, a dos personas, a Einstein, el famoso científico, y luego al director de orquesta británico Leopold Stokowski. Lo cuenta él, luego ahí no hay lugar a la duda. Sí se sabe otros actores a los que se tanteó para el papel, y estos acreditados, porque en esto siempre suele haber dudas, ¿no? O sea, a veces se dan muchos nombres y luego resulta que realmente ninguno estuvo seriamente en el proceso de casting. Sí se sabe que estuvieron seguro al 100% como posibles actores para interpretar a Doc Brown, John Lithgow y Jeff Goldblum. Esos dos seguro. Hay otros como Dudley Moore que también se comentan, pero este, por ejemplo, no lo he podido acreditar. De todos modos, yo es que ahora ya no veo a ningún otro que no sea Christopher Lloyd. A mí es el personaje que más me gusta de la saga, francamente. Es que no puedo vivir sin él. Es el personaje para mí. Y aparte es que consigue momentos en los que nos emociona de todos los puntos de vista. No sé, me parece que hace un trabajazo increíble. Esta es una peli muy sobreactuada, ¿vale? Entonces ahora, pero no deja de ser una comedia, ¿no? Entonces entiendo que ese sea el tipo de interpretación que se requiere y ningún otro. Pero es que Christopher Lloyd está graciosísimo, han pasado un montón de años y tú sigues viendo las expresiones que pone y te sigues rompiendo a reír. Es que es muy bueno. Es muy grande este hombre, que como otros muchos, pues a lo mejor no ha podido superar este papel, aunque luego lo hemos visto en otros sitios y tal, y tiene peliculitas que están medio bien, pero no sé, siempre será inevitablemente Doc Brown. Esto es así. Con el tema un poquito de Marty pasa lo mismo. Se le llegó a hacer pruebas a Johnny Depp. Eso sabemos que es así porque Gale dice que no recuerda, que sabe que Johnny Depp hizo pruebas para el papel, pero que no lo recuerda, así que asume que no debió hacer un casting memorable. Y se le ofreció también a Ralph Macchio, que es el que hizo Karate Kid, que este lo rechazó porque creía que la idea esta de un crío que iba con un coche y que el coche iba alimentado con pastillas de plutonio, pues que eso no iba a llegar a ningún sitio. Pues como vemos, se equivocó. Crispin Glover fue contratado, lo hizo muy bien. Los problemas con Crispin Glover fueron no en esta película, sino en la siguiente, así que lo dejaremos para la otra. Pero sí me gustaría comentar que, y es una de las cosas que me parece interesante de esta película, es que el maquillaje para envejecerlos, porque tienes varios personajes que tienen que envejecer, realmente está muy muy conseguido. Yo cuando la he revisitado en la última versión que tengo, que es HD ya y en un monitor grande de más de 40 pulgadas, donde sí he visto un poquito los efectos especiales, porque con esas definiciones ya cantan un poquito más, si lo ves en pantalla prácticamente no canta. El tema del maquillaje sí que no me ha cantado nada y creo que es un maquillaje muy correcto. Comparado con algunas aberraciones que hemos visto últimamente en 2014-2013, me parece un tema a destacarse. Es que esta primera película es más contenida que las siguientes en este tema y sale ganando. El maquillaje además es especialmente difícil en el sentido de que se trata de un envejecimiento que no es extremo, sino que hay que dejar a una persona en una edad media, avanzada, pero edad media. Y eso no es tan fácil de hacer como podría ser envejecerles al extremo, ¿no? Muy, muy mayores. Pero yo creo que esta película es mucho más contenida que la siguiente, especialmente la segunda en este tema, y eso se agradece. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de Beef, cambia uh-huh. totalmente, no parece la misma persona, pero uh-huh. cuando lo ves al principio de la película, no es el típico rostro que te dices, este tío está maquillado. Uh-huh. No, sí, es un maquillaje muy contenido, muy, muy conseguido. En general está bastante, bastante equilibrado, en algunos casos más que otros. A mí el de Crispin Glover me convence más, por ejemplo, que el de Lea Thompson, que siempre ha parecido más, más forzado. Pero también en el caso de Biff que comentas, el caso de Biff es que además a mí el actor que hace de Biff me gusta mucho. O sea, es un tío que además, por lo visto, es un trozo de pan, o sea, no tiene nada que ver con su personaje. Es un tío divertidísimo. Por ahí por YouTube seguramente habréis visto esos monólogos que hace y demás. Hace un tío muy majo, ¿no? Y bueno, realmente cuando transmite la mala leche y transmite tanto como transmite el personaje de Biff y hay tanto contraste entre el mayor y el joven, es porque el actor pone mucho de su parte también. Sí, Thomas. Thomas F. Wilson, vamos a recordar el nombre. Sí. Se consideró para el papel a Tim Robbins, fíjate tú qué cosas tiene esto del casting. Lo que ha comentado Anthony Mofford lo comenta, creo que es CMX, no sé si es CMX o Gale, uno de los dos, en uno de los extras que les chocaba mucho, ¿no? Porque tenía que hacer el papel de un auténtico abusón, un matón, un tío brusco, agresivo, un auténtico orangután, ¿no? Y de hecho, si tú te das cuenta, un poco mucho del cine que viene después de esta película, el tipo de los abusones con cuadrilla, no digo que no estuviese antes, ¿no? Que sí que estaba antes en el cine, pero a partir de aquí el tema del abusón con una, digamos, cohorte está presente en pues, prácticamente todas las películas de instituto americanas, o que sin ser de instituto aparece un instituto. Y como comentaba, decían que les extrañaba mucho lo bien que lo hacía, porque él, como ha dicho Antonio, es un auténtico trozo de pan, era un tío incluso reservado, agradable, todo el mundo lo quería, todo el mundo siempre atento con las chicas, siempre una broma, siempre servicial, y bueno, pues era una persona, pues como vemos, con esa capacidad para meterse en un papel que digamos es antagonista a lo que es él en realidad. Y además dentro de sus secuaces había un malo del Titanic, o sea, ¿qué más le podemos pedir? O sea, bueno, sobre el reparto, yo sí. Bueno, vamos a ir cerrando filas ya. Está claro que sale mucha gente por aquí. A lo mejor a mí me gustaría citar a James Tolkan haciendo el señor Strickland, porque es que te lo crees completamente. O sea, tiene toda la cara de ser. Bueno, este no lo cogieron para Halloween. O yo que sé, o de malo de James Bond, pues en fin, pues porque ya había otro actor haciendo esos papeles, pero francamente me encanta. Y en la segunda parte, luego hablaremos, pero el momentazo ahí con la escopeta y tal, que le acribillan en la casa, bueno, este tío me encanta. Pero vamos a ir cerrando el tema del reparto. ¿Tenéis algo más que comentar? No, creo que está todo. Bueno, a lo mejor yo creo que están todos. A lo mejor dentro del reparto, y deberíamos meterle como personaje, la máquina del tiempo, el DeLorean. Vamos a hablar ya, vamos a hacer ese paréntesis que antes habías prometido, Kurt. Vamos a hablar del coche. Sí, bueno, es una elección curiosa porque el DeLorean, se puede ver ahí en la chapa delantera, es un modelo DMC-12 de 1981, o sea, de 4 años antes que la película prácticamente. Además lleva un motor Peugeot Renault Volvo. Es de 6 cilindros, aunque ahí se equivoca porque uno de los extras del DVD, que no sé si ha sido corregido, dice que es un 4 cilindros. Es un coche que se hicieron pocas unidades, un coche que además la carrocería es de aluminio, que lo del aluminio está bien y está mal. Está bien pues porque para las reparaciones es en algunos puntos agradecido, pero si alguno ha visto programas de estos que hay en televisión en los que se restauran y se venden coches, se dará cuenta que para poner un DeLorean a punto, pues hace falta un especialista que te pula todo el aluminio. Y vamos, es un coche, como digo, difícil de mantener, caro de mantener y sobre todo que tenía fama de que se estropeaba mucho. De hecho, yo creo que los fallos que tiene la película, que hay un par de veces que está a punto de dejarlo colgado, se debe un poquito a eso, a que es un guiño al decir, bueno, oye, mira, ten cuidado, ¿no? Les daba problemas bastantes al rodaje, de hecho, no los extras, Michael J. Fox se queja mucho de que tenía muy poco espacio, de que se estaba dando constantemente en el codo cuando cambiaba de marchas o cuando accionaba los controles estos de la máquina de tiempo, del reloj para el ajuste y tal, se pegaba constantemente en el codo, era muy estrecho, no estaba nada cómodo con él. Del coche, aunque luego hay maquetas en otras películas, en otras entregas de la saga, cuando oyes hablar al encargado de todo lo que es el tema del DeLorean en pantalla, te dice que básicamente se usaron tres modelos y que además los llamaban por letras. Estaba el modelo A, el modelo B y el modelo C. Y las diferencias entre ellos es que había uno que era el A, que era el que tenía todo, la electrónica y todo funcionaba. O sea, cuando se ve el motor, la parte de atrás, cómo está esa licuadora gigante, dónde están todos esos cables, todas las luces interiores en el salpicadero, en la parte de atrás, el condensador de flujo, todo eso está en el coche. O sea, luego tenían un coche modificado, que era el que se utilizaba para las tomas de los especialistas, y que ese, pues digamos, ese no tenía dentro prácticamente nada. Exteriormente era parecido, pero ni siquiera era un DeLorean real y completo, porque tenía muchas partes de fibra de vidrio. Y luego tenían un coche intermedio entre los dos, que lo que tenía era parte de esa electrónica, pero no toda, para que se pudiese colocar dentro del coche la cámara para hacer alguna filmación y para que hubiese en general más sitio. O sea que básicamente con esos tres coches se hizo la filmación. Comenta también como clave para los espectadores que aquellos que quieran saber cuál es el coche que era de fibra de carbono, ese tiene en el capó lo que es la marca del DMC más grande. O sea que si alguno se fija en ese logotipo DMC y en alguna escena lo ve más grande que en otras, donde se ve más grande es el modelo de fibra de carbono. De todos modos, verdaderamente, el que cogieran este coche y no otro, primero, aparte de porque no se veían tantos, y bueno, pues le daba personalidad, ¿no? El que fuera un coche que no se veía demasiado por las calles, pero era únicamente porque las puertas se abrían verticalmente y así podías hacer el chiste del granero del viejo P-Boy. Sí, bueno. Si no es por eso, no hubiera. O sea, ellos, de hecho, miraron varios modelos de vehículos que tuvieran apertura de puertas vertical y, bueno, pues se decidieron por este, ¿no? Pero tenía que abrirse la puerta de ese modo porque si no el chiste no funcionaba, claro. Es que otra cosa no, pero en ese sentido funciona de miedo. O sea, realmente es que parece una cosa rara, parece una nave espacial. O sea, si eliges un deportivo corriente y molinte, habrías tenido un deportivo. Pero ese coche es raro. O sea, es un coche que da una sensación de ser extraño. Curioso además es que hoy en día yo no entiendo de coches, pero yo creo que todo el mundo que recuerda al DeLorean es por esta película. O sea, si no hubieran hecho esta película con ese coche, hoy en día yo creo que nadie recordaría los DeLorean, porque además es que es sorprendente que hasta 3 años antes, ¿no?, de que se hiciera la película ya habían llegado a la bancarrota, con lo cual hoy sería lo más olvidado del mundo, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene un puntito de, yo qué sé, de intención de ser un coche futurista, ¿no? Y que está muy bien elegido otra vez. Sí, no sé si he dicho fibra de vidrio o fibra de carbono. Si he dicho fibra de carbono, me he equivocado porque no estaba todavía utilizada la fibra de carbono, es de fibra de vidrio. Lo que comentas es así. De hecho, el DeLorean ha tenido después mucha vida gracias a esta película. De hecho, y hay documentales por ahí, hay un tío que se dedica a tunear los coches y te los hace exactamente igual que el de la película, pero calcado. O sea, tiene los planos de la producción y si tú quieres el coche de Regreso al Futuro duplicado, te lo duplica hasta el último tornillo, la última luz y la última pastilla. Pero por fuera, ¿no? Por dentro no me parece. Por dentro también. Por dentro entero, también. Entero. Te pone el reloj, te pone las luces, el condensador de flujo, la batirora, todo. Absolutamente si, todo. Bueno, si le pagas un plus, la máquina del tiempo. Pero ya tiene que ser un plus. Lo que pasa es que con toda esa mierda no llega a las 88 millas. Hay que tirar lastre. En fin, bueno, pues yo creo que ahora ya sí podríamos acabar. Hombre, a lo mejor ya puestos, como personaje en sí, también me parece, porque salen las tres películas y es también muy emblemático, es este escenario, bueno, el que es la plaza, de Hill Valley, porque ahí se rodaron un porrón de escenas. Muchas de las escenas más memorables ocurren en ese sitio. Cambiado, obviamente, en El Regreso al Futuro 2 lo vimos de otra manera y en El Regreso al Futuro 3 lo vimos de un modo completamente distinto. Pero lo que es el escenario de la primera, que luego salió en otras películas, porque si os fijáis en Gremlins, os tenéis que fijar, aparece. Y en Sneakers, los fisgones, al principio, también aparece. Aparece nevado, pero se puede reconocer. Si tú ya vas con a la búsqueda del reloj, del ayuntamiento con este famoso reloj, yo creo que lo encuentras en el escenario sin problemas. En esas otras películas. Pero bueno, sí que me parece que fue un escenario, vamos, emblemático, ¿no? Sí. De todas formas, el reloj es solo la fachada, ¿eh? Hay fotos de producción que se ve, así como hay otras cosas que están más completas. Ese mismo plató es donde se rueda la serie de televisión esta de Fantasmas de la Jennifer Love Hewitt. Y el reloj es lo que es la fachada. Detrás es, pues, como todas estas cosas de Hollywood, ¿no? Cartón, piedra y atrás andamiaje. Pero es muy típica. Se puede reconocer, yo creo, que en las predicciones que has dicho, sobre todo en Gremlins. Además, aquí en esta película, luego si quieres hablamos un poquito de la música. El momento en el que aparece en esa plaza es mítica, porque además se hace al son de la canción Mr. Sandman, que te lo encuadra perfectamente en la época, ¿no? Entonces ahí hace un movimiento de cámara, luego hablaremos de los movimientos de cámara y de cómo arranca la película con un plano secuencia que es maravilloso. Y cuando llega ahí a la plaza, la grúa hace que la cámara viaje por esa plaza, oyes, como digo, el Mr. Sandman, empiezas a ver todas las referencias que te sitúan en 1955, y la verdad es que se convierte en algo mítico. Se me ha olvidado decir del tema del DeLorean, que en la matrícula todo el mundo se acordará que pone Out Time. Actualmente, si alguno ve un DeLorean y tiene la matrícula 3CZV657, esa es la que tiene el coche auténtico de la película, que todavía está en activo y circula. Repite. Tiene que ser un DeLorean que tenga matrícula 3CZV657. ¿Y me estás diciendo que todavía lo podríamos encontrar por ahí circulando? Después de la que ha caído. Tiene propietarios, el coche de la producción se compró y circula. Bueno. O por lo menos circulaba hasta hace bien poco. Madre mía, pues con la de problemas que dio con el rodaje, lo habrán enganchado a unos caballos como en la tercera, porque si no, no sé yo cómo va a circular eso. Bueno, más cositas. Ahora sí nos hemos quitado al reparto de encima. Seguimos con el rodaje, datos de producción. Kurz, Antonio Monfort, lanzaros. Bueno, si quieres te comento una cosa, aunque eso se debería quedar para adelante, pero que me hace gracia, porque evidentemente en todas las películas, una vez que se terminan y se hace el montaje de esta tuvo también su historia, se hace lo que se llama un screen test, ¿no? Unas proyecciones de prueba, se trae público, se le proyecta la película y en función de las reacciones que tiene, la película se ajusta, ¿no? Pues si en un momento determinado algo ven que no se entiende, lo corrigen. Si ven que algo no hace gracia, lo cambian. No sé si lo comentamos, pero por ejemplo en Tiburón pasó eso, ¿no? Había veces que en el screen test Spielberg anotaba si el chiste fallaba o no fallaba, el susto actuaba o no, y en función de eso luego lo cambiaba en el montaje. Pues aquí, y cuando se hizo el screen test, tuvieron un problema de tiempos y pasaron la película, y a veces se hace sin tener los efectos visuales totalmente integrados, ¿no? Y por ejemplo, cuando el coche entraba, saltaba en el tiempo, pues no se veía como finalmente se vio, sino se veía prácticamente sin efectos, y de hecho incluso había alguna escena que se proyectaba en blanco y negro, ¿no? Y pese a ello, el público se volvió loco en esas pruebas de pantalla. Así que ellos tuvieron, se diga lo que se diga, muy claro desde el principio que esa película iba a ser un exitazo rotundo, porque decían, si así se están volviendo locos, cuando la película se vea con la calidad de los efectos que se va a ver, pues esto va a ser un pelotazo, pero completo. De todos modos, yo les he oído comentar que estaban un poco asustados en ese respecto, porque las otras películas que habían hecho anteriormente habían tenido buenas pruebas de pantalla de este tipo, pero que luego no habían resultado nada bien en taquilla, y tenían miedo de que les volviera a pasar otra vez lo mismo con esta. Yo creo que lo comentaba, no sé si era Gail o SMX, en uno de los extras. También creo que fueron estas pruebas de pantalla las que salvaron la escena del Johnny B. Goode, porque SMX pensaba que no hacía avanzar la trama y que al fin y al cabo ralentizaba la acción en la parte final de la película y estuvo a punto de cortarla. Pero la reacción del público en estas pruebas fue tan entusiasta con esa escena que la mantuvo. Tuvieron también, que no lo habían previsto, un pequeño disgusto con el tema del perro, porque en estas pruebas de pantalla, cuando metían al perro en el coche, la gente se ponía frenética, en plan, se puede morir el perro, que tú fíjate qué tontería, ¿no? Porque además la escena dura poco, entonces la gente como que resoplaba aliviada cuando volvía al coche con el perro vivo. No sé si es que ya la gente se lo había imaginado esparcido por las ventanillas, ¿no? Como si lo hubiesen metido en un microondas, ¿no? Sí. A mí, con respecto al tema de los efectos que comentabas, a mí me parece que esta película es de las veces en que un presupuesto escaso o incluso unos efectos especiales justitos, o sea, al fin y al cabo la película creo que tiene unos 32 planos de efectos visuales en toda la película, con muy poco se hace tantísimo. O sea, está todo tan bien aprovechado, los decorados están tan en su sitio, el ritmo es tan bueno, los actores ya hemos comentado que son estupendos, pero incluso la colocación de los efectos y sobre todo la música, ya hablaremos de la música, pero sobre todo la música, consiguen que lo que debería haber sido una película a lo mejor pues de poco presupuesto o de poco, tenga un aire de superproducción tremenda y que además sobrevive al paso del tiempo, porque es una película que yo creo que envejece fantásticamente bien, creo yo, y creo que con relativamente poco consiguieron algo tremendo, porque es que realmente si te fijas en la película, en todos sus detalles y los pequeños pormenores de ella, realmente te das cuenta que es una película hecha, pues como todo lo que estamos comentando, en unas condiciones difíciles, con un rodaje muy accidentado, evidentemente con poco dinero, y se nota que eso está ahí, ¿no? Pero todo está tan bien colocado, todo está tan bien en su sitio y juegan tan bien con lo que tienen, que no solo demuestra un gran talento por parte de la gente que estaba detrás, no solo el guión, sino la dirección, por supuesto, y luego el montaje, que es un montaje, el montaje es maravilloso, pero con muy poquito consiguen grandes cosas, especialmente con el tema de los efectos especiales. El tema del presupuesto, al final las cifras, aunque eso baila, se quedaron rondando los 19 millones, aunque si le quitas esos 3 millones por el cambio de Eris Stoltz, pues vendría a ser una producción que podemos cifrar en 16 millones. Y para que la gente se haga un poco a la idea, de ese mismo año los Goonies han aparecido, porque se va a los 19 millones. Rocky 4 está muy, muy, muy por encima, porque se va a los 30 millones. Y la tercera entrega de Mad Max se fue a los 12 millones, que tampoco es mucho, ¿no? Eso un poco son las cifras que se manejaba por esos días, ¿no? El tema de la fotografía se la dieron a Dan Cundey, que es el que había rodado con Zemeckis también como director de fotografía tras El Corazón Verde, y que además venía, que ya hemos hablado de ello, venía de rodar en Rescate en Nueva York y La Cosa, por eso digo que ya hemos hablado de él en Lode. Y yo creo que además de ser un gran director de fotografía, tiene luego una carrera interesante, pues con cosas como Parque Jurásico, Apolo 13 y demás. Desde el punto de vista de la dirección de fotografía, luego lo hablamos, creo que esta película está muy, muy, muy, pero que muy bien rodada. De hecho, hay cositas como el arranque que llaman la atención, ¿no? Que te dicen, bueno, esta película tiene una apuesta clara por la narración visual, más allá de que el guión sea bueno y el ritmo adecuado. Y eso también unido un poquito a lo que comenta a Antonio, ¿no? Que está la música muy bien. Tanto la música de la banda sonora que hace Alan Silvestri, como la elección de los temas vinculados tanto con 1955 como los temas de Hugh Lee Van Den, que yo creo que los dos que hace están muy bien conseguidos, ¿no? No obstante, el tema de Alan Silvestri es curioso porque Spielberg, que había puesto dinero y que tenía cierto control sobre la producción, ya había oído la banda sonora que había hecho Alan Silvestri en Tras el Corazón Verde, como vemos, y siempre hemos dicho, los equipos, cuando sobre todo hay gente iniciando su carrera, se suelen consolidar en una producción y se arrastran a las siguientes. A Spielberg, como digo, no le gustaba el trabajo de Alan Silvestri en Tras el Corazón Verde y realmente puso pegas a que la hiciese él. Luego, cuando la escuchó, ya dijo que sí, que era un poquito lo que necesitaba. Pero de primeras, y esto es así, Spielberg no veía para nada a Alan Silvestri. Yo creo que ahora el tema principal de Regreso al Futuro, si no hubiese sido de Silvestri, pues creo que no lo entenderíamos. La verdad es que ahora que nos metemos un poquito con la música, lo cierto es que hay momentos que es de épica pura. Yo habré visto estas películas cientos de miles de veces y siempre los mismos instantes es que se me enciende la sangre. Qué composición, en serio. Yo además con algunos compañeros aquí del equipo tuve la oportunidad de asistir a uno de estos conciertillos en los que hay una orquesta que toca la banda sonora de la música de la película mientras se proyecta la película. Y en fin, pues la gente es que tiene esta película como si fuera mítica, ¿no? Porque aquello fue casi una especie de reunión, como todas estas versiones, estos visionados, ¿no?, de la película esta, como es Rocky Horror Picture, ¿no? Y pues una cosa muy parecida, ¿no? Aquí la gente se sabía todos los diálogos y todo por el estilo, y la orquesta pues hizo una representación pues bastante fiel. Quizá la acústica del sitio no era la más adecuada, pero bueno, esto es para otro instante. Bueno, vuelven además con un pupurri de distintas películas a final de este año a Madrid, creo que ya esta vez en el auditorio, pero no lo aseguro. Es la FSO, ya que no lo has dicho, la Phil Symphony Orchestra, y oye, si nos quieren mandar entradas por la publicidad gratuita, las aceptamos, ¿no? De todos modos, ¿estáis de acuerdo conmigo en que la banda sonora es espectacular? No, es mágico, o sea, es absolutamente mágica. Yo lo que decía antes, ellos lo dicen continuamente en los extras y es una verdad como un templo. O sea, la música lo que hace es magnificar las escenas. O sea, es que realmente a mí una de las escenas que más me gusta de la película es el primer salto del DeLorean cuando están en el aparcamiento del centro comercial. Y esa escena sin la música es que es otra cosa. Es que la música lo viste todo. Es esa sensación que tienes de estar viendo una gran película. Yo creo que se debe fundamentalmente a dos cosas. La calidad, por una parte, o sea, lo bien colocados que están los efectos especiales, que son los justos en el lugar adecuado, pero sobre todo a la música. La música magistralmente colocada donde es necesario y esa escala épica que parece abrirse y que parece ser tan grande, ¿no? Luego, claro, el paso del tiempo y el buen recuerdo de la película, yo creo que ha ayudado a que efectivamente toda la película en general, pero la música siga siendo una de las más recordadas, una de las que más se te quedan. Y ayuda un poco, ¿no?, a toda la pátina mítica que tiene esta película, ¿no? Aunque yo creo que eso también en parte es debido al hecho de que no han habido más secuelas más allá de la trilogía original, ¿no? Pero en cualquier caso, la música es absolutamente deliciosa en esta película, fundamental. Además tiene tres características que además las tiene en común con las bandas sonoras de John Williams y creo que son tres claves para acertar en este tipo de composiciones. Una es que se rueda con muchos músicos, de hecho se graba con 85 músicos y eso se nota, 85 músicos de orquesta dan un sonido espectacular. Se incluyen leitmotiv para los distintos personajes, que eso ayuda mucho psicológicamente a maridarlos con la música, y luego se hace que es lo que realmente marca la diferencia, se hacen puntos de concordancia con la imagen, ¿no? Cuando tú grabas viendo la proyección y puedes meter pues golpes de cuerda, golpes de metal sincronizados pues con momentos o que sube la tensión y demás, pues hace que todo esté muy bien integrado. Y creo que esa es un poquito la clave, ¿no? Los puntos de concordancia y la inclusión de leitmotiv, todo ello grabado por un número grande de músicos. Yo es que creo además que esta música es de las veces que más Silvestri se ha acercado a John Williams. O sea, realmente todo lo que comentabas que suele ser característico de Williams, yo creo que hay dos o tres grandes bandas sonoras, hay más, pero grandes, creo que dos o tres grandes bandas sonoras por parte de Silvestri, y esta yo creo que es la que más se acerca a John Williams. O sea, porque querían un poco ese tono o ese sentido de conseguir épica con una orquesta, pero yo creo que aquí nunca Silvestri ha estado tan cerca de John Williams como aquí. Sí, y luego lo que decíamos, que aparte de los dos temas que tiene de Hugh Lewis and the News, y aparte de ese tema de Van Halen que no estaba grabado y que se graba para la película, lo que hace que es muy interesante es fijarse mucho en lo que son las músicas de esos años, sobre todo del 54 y del 55, y por eso te incluye temas que son muy muy importantes. Hemos hablado antes del tema de Mr. Sandman, que además quizás aquí menos, pero en Estados Unidos todo el mundo vincula con Regreso al Futuro. Si de hecho le dices un título de lo antiguo, porque esto es una composición de 1954, una composición de los 50 que vincules con Regreso al Futuro, casi todo el mundo se va con Mr. Sandman, o se va con el otro gran tema que es muy característico de la película, como es el Air Angel. Este, que es un tema además de lo que se llama armonía vocal estadounidense, que lo interpretaban los Penguins, que salió al mercado en el 54 y que luego se hizo distintas versiones, y de hecho es un poco pues como ocurría en esa época, ¿no? Cuando había un tema potente que llegaba al top 3, pues enseguida todos los grupos, digamos, de barrio o que estaban empezando, lo tocaban, que es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Aquí te ponen a este grupo inventado, que sería el de Martin Berry y los Starlighters, y lo que hacen, y encaja con lo que sería verosímil, es hacer una versión de El Angel pues prácticamente igual a las que se hacía en ese momento. Por supuesto, el Johnny B. Goode, eso hay que vincularlo sí o sí, porque forma parte de quizás el momento así más, recordado de la película, donde todo se viene arriba y donde es realmente divertido ver cómo se le va yendo progresivamente la olla a Marty tocando la guitarra. De hecho, es muy divertido ver cómo, cuando le da la guitarra después, ya en plan, me he pasado, le dan la guitarra a Marvin Berry. Si te fijas la cara con la que Marvin Berry mira la guitarra, como diciendo, no me puedo creer que estos sonidos hayan salido de este instrumento, realmente es muy divertido. Muy bien, pues nos vamos a meter en la película, pero inmediatamente después de una pequeña pausita, porque tenemos que pararnos, tenemos que hacer una parada en nuestro continuum espacio-tiempo. Volvemos enseguida. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarte con nosotros. Opiniones, sugerencias, dudas y críticas constructivas. Envía tus comentarios a orbitaendor@gmail.com. Búscanos en las redes sociales. La órbita de Endor es fácil de encontrar. Y visita nuestros espacios oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. El que quiere llegar a nosotros lo tiene fácil. ¡Te esperamos! Regresamos aquí en la órbita de Endor, seguimos en este segundo bloque y nos vamos a meter con la primera parte de la saga, Regreso al Futuro. Y yo os tengo que preguntar, ¿cómo visteis esta película? ¿En qué condiciones y qué supuso para vosotros? Coronel Kurtz, cuéntame. Bueno, yo la vi en el cine y recuerdo haber salido, pues yo creo que como todo el mundo que la vio, ¿no? Pues emocionado, peliculón, qué momento, súper divertido, mira tú con la guitarra, cómo mola el coche y tal, sin a veces darnos cuenta de cosas que ahora llegamos con una visión un poco más de adulto, pues te podrías pensar, ¿no? O sea, ya hay cosas que al principio no piensas y que ahora de adulto pues podrías pensar, ¿no? Y decir, bueno, y que le buscas más lógica a veces y más fallos. Y mi experiencia es doble porque eran momentos, tú recordarás, también de videoclub, cuando esperas, dices, bueno, a ver cuándo sale la cinta de vídeo y qué hacemos. Yo, como ha prescrito, voy a reconocer que yo fui un pirata desde muy antiguo, y gracias a que un vecino me dio un vídeo que, según él, estaba ya para tirar, que se tragaba las cintas y que las mordía, lo llevó a un técnico, era un fallo menor el que tenía, me lo arregló por poco dinero, así que lo que hice fue enchufar ese vídeo del vecino que me había regalado por inservible, que reparé, al que tenía en casa, y yo siempre en mi casa he tenido un montón de películas, no grabadas como mucha gente que grababa en la televisión, sino que yo me alquilaba una película, me la duplicaba y la devolvía. Y por eso está mi casa llena de cintas con películas grabadas que ahora ya ni siquiera puedo reproducir porque los vídeos los tengo muertos. Pues yo la verdad es que fui... Para mí fue una película de videoclub. Yo la descubrí muy tarde, muy tarde. De hecho, cuando llegó un poquito el boom del estreno, no le hice ningún caso. En mi zona, iba una zona rural, no había cine, al menos no cine de estreno. Y cuando, me acuerdo que el día que la echaron en la especie de cine que teníamos aquí, fueron la mayoría de mis amigos, y yo no me acuerdo por qué no fui. Y a ellos les encantó, y eso que eran gente que en absoluto les gustaba el fantástico ni nada por el estilo. Y normalmente cualquier cosa que les gustara a esta gente significaba que a mí no me iba a gustar. Así que pasé de la película, no le hice demasiado caso. Y años más tarde, creo que fue más bien cuando estaba el estreno de la tercera ahí en el Candelero, por aquellas cosas de la vida, o sea, estamos hablando del año 91, por ahí yo me paseaba mucho por los videoclubs haciendo más o menos lo mismo que acaba de decir Kurtz. Y bueno, pues se me ocurrió cogerla, vamos a ver de qué va esto. Y ahí me maravillé, o sea, ahí se me cayó todo. O sea, me enamoré de la película, pero de una manera loca. O sea, me vi la primera, me fui como loco a ver la segunda, que me gustó todavía más si cabe. Al menos en ciertos aspectos me gustó todavía más si cabe. Busqué todo lo que había de la película en aquel momento, las revistas, todo lo que pude conseguir de la película. Y la tercera creo que la vi un poquito más tarde porque no pude conseguirla. Creo que cuando estoy hablando de la época en que la tercera estaba a punto de salir en vídeo, pero todavía no había salido, estaba a punto de hacerlo. Porque creo que esta cuando salió me la compré directamente. Las otras eran cosa de videoclub, pero la tercera creo que cuando salió me la compré directamente. Y ya te digo, fue un descubrimiento tardío, pero vamos, fue algo pasional. O sea, se me quedó dentro para los tiempos y la posteridad. Sí, señor, pues yo también la vi en el cine. Fui uno de esos afortunados. Además, aquí en donde yo vivía antiguamente, teníamos uno de estos cines de barrio que traían las películas con bastante retraso, ¿no? Entonces, cada fin de semana había un estreno distinto de una película. Entonces, aquí lo suyo era, tenías 3 días para ir a verla. Y eso sí, si la peli era buena y marcaba a las pequeñas juventudes, el lunes en el colegio no había otro tema de conversación. Y no solamente me acuerdo del día en que fui a verla, que como era doble sesión y nos echaban otra película antes, vi 2 veces la primera película, que ni siquiera recuerdo, y luego Regreso al Futuro también la vi 2 veces con el precio de una sola entrada. Y el lunes recuerdo todas las conversaciones de todo el mundo, las chicas diciendo que Michael J. Fox era guapísimo y tal y cosas así, y los chicos pues a lo mejor centrándonos en otros temas. Pero recuerdo que entre clase y clase acababan las clases y esperábamos al profesor hablando sobre Regreso al Futuro. No había otro tema de conversación. y no sé si fue durante casi toda la semana. Luego ya se fue apagando el tema, pero el lunes es que era Regreso al Futuro y nada más. Ninguna otra cosa importaba en nuestras vidas como niños. Y por luego, eso es generacional. Ciertamente, ciertamente. Y bueno, la verdad es que no sé por qué razón, a lo mejor ya me aparté un poquito de esta trilogía, no sé si es que me creí que me había hecho mayor o alguna cosa y como que no debía ver este tipo de películas, hasta que se me quitó la gilipollez, que ya fue pues eso, con cuando pude conseguir uno de estos packs, pues ya me parece que ya fue en DVD, tú imagínate, el primero que salió de todos, que además me lo regalaron aquí estupendamente y fue como una especie de reencuentro con la película. No sé por qué ha habido un montón de años en mi vida sin Regreso al Futuro. Es una cosa muy rara. Los 90 nos causaron efectos demasiado raros. Nos hemos trastornado durante los 90 muchos de nosotros. Pero vamos, yo sí que recuerdo el haber visto esta primera película y haber flipado, pero en colores. Y recuerdo los estrenos de las siguientes películas y en fin, yo siempre fui al cine. Admito que como Montfort, quizá cuando era chavalín ahí en los 80, me gustó más la segunda, no incluso ha sido mi favorita durante muchísimo tiempo, ahora ya no, ahora creo que es la primera la que más me gusta, aunque por la segunda tengo un cariño muy especial, sigo pensando que es un peliculón, y realmente, pues oye, pues creo que ahora es una de las trilogías más, para los mitómanos como nosotros, creo que es una de las más importantes de todas, ¿no? Yo creo que pocas trilogías hay, hombre, hay muchas trilogías, pero si tuviéramos que hacer un top 5, yo haría un hueco para Regreso al Futuro en ese top 5, sí o sí, vamos, eso lo tengo muy claro. Claro, yo también. Momento cruz de navajas entre compañeros. Tú, de todo lo que has dicho, ¿estás seguro que se te ha quitado la tontería? ¿La tontería de qué? Has sido tú el que has dicho, tenía mucha tontería, luego se me quitó. ¿Tú estás seguro que se te ha quitado la tontería? Hombre, es que esa tontería era una tontería de que, no sé, de que esta película la veía muy infantil. Hubo una época en mi vida en la que de repente la vi muy infantil. O sea, luego ya cuando yo tenía 20 años o por ahí, pues esta película era una tontería. Y luego ya con, no sé si con 26 o 27, ya dije, pero qué tontería, chorrada, esta peli es cojonuda, para toda la familia. Venga, hay que decirle a la gente que jamás maten al niño que tienen dentro. Por supuesto que no. Eso, que además luego el niño a veces resucita y resurge y conquista por completo tu organismo. Bueno, nos vamos a meter con la película si queréis y la vamos recordando así un poco por encima y vamos... Yo no sé si deberíamos repartirla por varios bloques, ¿no? Porque en este sentido la película yo sí que la diferencio claramente en lo que podríamos denominar diferentes capítulos, ¿no? Y el primer capítulo, antes de que llegue el viaje en el tiempo, pues oye, a mí me parece que es cuando nos está presentando personajes. Es curiosísimo, ahora lo vamos a ver, pero realmente es una película que plantó un montón de detallitos de su propia mitología que luego se respetaron en las siguientes partes y que en esta película... Esta película, yo no sé cuántas veces la habrán visto Gale y Zemeckis porque a la hora de escribir los guiones de las secuelas tenían esta película constantemente en la cabeza porque fue homenajeada y tributada por ellos mismos en un montón de ocasiones, ¿no? Hasta el punto de que a lo mejor incluso Regreso al Futuro 3 es una especie de, ¿cómo decirlo? De Regreso al Futuro 1 otra vez, pero en otra época diferente, ¿no? Pero tiene muchísimos márgenes en común todas estas películas, ¿no? Y la verdad es que arrancar lo que se dice arrancar, yo no creo que tenga un arranque demasiado potente. Veíamos aquella secuencia, ¿no?, en la casa de Doc, llena de inventos, pues más o menos chapuceros, porque no funcionaba muy bien que se diga. Había un montón de relojes ahí de cuco, de lo más diversos. En la televisión, si recordáis, ya se habla en las noticias de un robo de un pack, o un baúl de plutonio, que luego vamos a ver inmediatamente después debajo de una mesa, ¿no?, cuando ya llega Marty McFly, que le vemos ahí. Además es curioso porque ya lo va a vincular la película directamente con la música, cosa que va a ser importante en este film, al poner ahí ese amplificador a tope de potencia y con un solo acorde pues es lanzado varios metros hacia atrás, ¿no? En una cosa que muchos, sobre todo los que nos gustaba mucho el tema de la guitarra y tal en aquella época. Yo tardé mucho en tener mi primera guitarra, pero yo soñaba con una cosa así, tener un amplificador tan bestia que pudiera reventar la pared, ¿no? Y ya escuchamos la voz de Doc por teléfono que le llama para quedar con él. Justo cuando los relojes suenan y ya sabemos que todos marcan 25 minutos de retraso, Marty llega tarde al colegio y bueno, pues ahí tenemos la primera de las canciones ochenteras que están vinculadísimas, ¿no?, a este film. Yo ahora ya no puedo escuchar ese grupo sin recordar Regreso al Futuro. Esto es así. Y nos mete otro detalle, que es el tema del monopatín, ¿no? Porque Marty va al monopatín, va al instituto enganchándose en los coches, en los parachoques, que por cierto, se decía por ahí que uno de los conductores de uno de estos vehículos era el mismísimo Steven Spielberg. Esto no es cierto, ¿verdad, Kurz? No, eso no es cierto. De hecho, hay muchas páginas en las que ya han corregido ese error, se pone la foto y se dice quién era. Yo tenía por ahí el dato, no lo tengo a mano, pero era un miembro del equipo. Desde luego no era ni mucho menos Steven Spielberg. De hecho, si alguien lo busca, verá las fotos y las capturas y en el momento en el que se gira, porque va en un 4x4 y se gira, se ve que no tiene ningún parecido con Spielberg. Uh-huh. Vamos, que se parecen como un huevo o una castaña, que se suele decir. Pero por ahí se ha podido leer en bastantes sitios. ¿Qué ibas a decir, Monfort? Que llevaba gorra. Yo creo que la clave es que llevaba gorra, sí. Y como la figura de Spielberg siempre lleva gorra, pues yo creo que el error viene un poquito a partir de ahí. Mira, yo no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona. Walter Scott, lo tengo aquí. Sí, era un jefe de especialistas, eso sí que sí. Me acuerdo. Y yo creo que el tema está en que la gente siempre suma dos y dos, y como la imagen icónica, ¿no?, de Steven Spielberg, que es con su gorra, y especialmente en aquella época, pues yo creo que de ahí viene el tema, ¿no? Uh-huh. Es, como dices, el coordinador de especialista Walter Scott. Lo tenía por ahí apuntado, lo he mirado en un momentito. Muy bien, pues Martín, dime. No, lo que te decía del inicio, que a mí el inicio sí que me parece interesante, porque se inicia con un gran plano secuencia. De hecho, se inicia con un gran plano secuencia que empieza con el título, con los títulos de crédito después del logo de la compañía, y que en realidad debería haber terminado cuando el monopatín, una vez que entra Marty, va rodando y pega contra la caja del plutonio. No es hasta ahí exactamente un plano secuencia, porque a mitad se interrumpe para hacer un plano detalle de la comida del perro cayendo, pero si tú te fijas y quitas esa escena, lo puedes enlazar todo. Digo que me parece un plano secuencia interesante porque tiene, aparte de mucho movimiento de cámara que sube, baja, hace picado ligeramente y contrapicado y tomas medias, ahí te va contando muchas cosas. Te presenta los relojes, además lo que marca cada reloj, porque hay algunos que están parados, otros en movimiento, es interesante. De hecho, en esos relojes ya te está dando en alguno el desfase del que luego habla Doc. Te muestra una imagen de Harold Lloyd colgado de una de las agujas del reloj para decirte un poco lo que vas a ver al final de la película y para marcarte también en qué se han fijado o qué quieren homenajear. Te enteras de en qué año estás sin que te lo tenga que decir porque se oye en la radio. Ves ya un poco cómo funciona la cabeza de Doc con esa gran maquinaria. Te enteras del tema de lo del plutonio porque lo ves en la televisión. Llegas a ver, como digo, al final el plutonio. Ves la entrada de Martin, ves el monopatín, que va a ser importante también en la película, y ves incluso cosas también que cuesta más identificar y que identificas a posteriori, ¿no? Por ejemplo, se ve en la pared una serie de noticias del periódico en las que se habla de la quema de la casa de Doc Brown, de la casa familiar, que ahí te está sugiriendo que para conseguir su sueño Doc quemó la casa y cobró el seguro, porque aunque aquí vemos a Doc como muy honesto, hay una serie de escenas pues que no apuntaban en ese sentido. De hecho, hay una escena eliminada que yo vinculo con esta, en la que soborna a un agente de policía para que haga la vista gorda en el experimento meteorológico que está haciendo, que en realidad es colgar ese cable para el coche al final de la película. Así que, resumiendo un poco, en ese plano secuencia, que visualmente está muy trabajado, también narrativamente tiene muchas cosas. Me parece un arranque que ya te marca que va a haber un interés por la dirección de fotografía. No, y que cuando ves por primera vez la película, ahora te doy paso, Monfort, no te das cuenta, ¿no? O sea, quiero decir, nada de esto tiene por qué ser importante, pero ya la película está llena de detalles. Es que no hay nada gratuito. Todo lo que estás viendo va a ser importante para todos esos detalles que conforman la mitología, como digo, ¿no? Y como repito, desde los conocimientos musicales de Marty, todo lo que tú has comentado, ¿no? O sea, luego, todo esto de se va a reforzar con el fracaso de la representación de su grupo delante de la junta del colegio, en la conversación que tiene con Jennifer después de salir del instituto, ¿no? En la que le comenta los miedos, ¿no? A dar el paso definitivo, ¿no? A mandarle la maqueta esa que tienen las discográficas por si le rechazan y le dicen que no es bueno y tal, que no va a soportar un rechazo así, ¿no? Asunto que luego, pues, va a provocar una gran empatía con su padre porque él, pues, de joven tenía los mismos miedos, ¿no? Vemos también la habilidad con el monopatín de Marty, que va a ser esencial para las escenas que vienen después. Y un poco, pues, la relación con su novia, la que, si os fijáis, no llega a besar casi nunca en la película, porque cada vez que van a darse un morrete, pues, alguien les interrumpe de algún modo, ¿no? O sea, ya digo, no hay nada al azar. Quizá el detalle más importante es cuando Jennifer y Marty salen del instituto y están ahí en la plaza esta de Hill Valley, delante del ayuntamiento, y una señora de una organización les pide dinero para arreglar el reloj de la torre, que se había averiado por un rayo que le había caído hace 30 años y todo este asunto. Les da el folleto, y ese folleto, esa octavilla, que es donde está toda la información precisa del rayo que averió el reloj, pues es donde Jennifer va a ponerle el número de teléfono de su abuela, donde va a dormir esa noche. Por lo tanto, pues se la llama a casa, que no va a estar, así que la llame a ese número de teléfono. Esa octavilla que va a ser tan esencial más adelante. Creo que en estos primeros minutos de la película no hay ni una sola escena en la que no veamos algo que luego se vaya a usar. Todo es útil y aprovechable. Incluye a las personas que ves por la calle y los nombres de los lugares, que incluso luego cambian por efectos de cosas que Marty hace en su viaje al pasado. La escena de la guitarra todo el mundo la recordará porque es muy, muy impactante. De hecho, es súper divertido porque según va manipulando los controles, si tú además te fijas ahí en un control que pone en uno de los diales CRM-114, que es un guiño que quiso hacer CMX a Kubrick, porque CMX es un enamorado de la figura de Kubrick, y en la película de Doctor Strangelove, que aquí titulamos curiosamente Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, como vemos una traducción casi literal, salía esa marcación en los controles del bombardero, ¿no? Y ahí le hizo un guiño. Hay muchos guiños de este tipo escondidos en la película, pero como digo, la escena esa del amplificador, tal como está montada, ya te empieza a poner en situación, según vas oyendo, cómo según toca botones se va acoplando, porque oyes un zumbido de fondo típico de esto, cuando le des va a pegar una hostia pero descomunal. Y luego fíjate que es lo que te decía de la apuesta visual, incluso se toma la molestia de que cuando levanta la púa, hacer un brillo en la punta de la púa en el momento justo anterior. O sea, hay un interés por hacer las cosas especialmente bien. Monfort, ¿qué ibas a decir antes? No, bueno, es un poquito lo que habéis dicho vosotros ahora, ¿no? Subrayar un poco la aportación narrativa, ¿no? Que hace esta primera parte de la película, porque lo que acabas de decir tú, o sea, realmente no hay puntada sin hilo en toda esta escena. A mí me encanta lo bien que presenta el personaje de Doc, incluso antes de haberlo visto. Quiero decir, no verás a Doc hasta un punto más tardío de la película, pero con esa primera escena prácticamente sabes un montón de cosas de él, de su relación con Marty, que yo creo que es uno de los méritos que tiene esta primera escena, hacerte comulgar con una rueda de molino enorme, que es justificar cómo estos dos, que no tienen nada que ver, ni generacionalmente, ni en cuanto a aficiones, ni nada, son tan amigos. Pero bueno, eso está muy justificado. Eso se lo he oído oír a mucha gente, pero eso tiene una justificación clara. Conoce en el pasado. Pero no. Sí, eso es un tema que entremos ahora a discutirlo, no sé yo qué decir, ¿eh? Pero a ver, explica esa versión de por qué son tan amigos. Pues me imagino que porque como Doc viene del pasado y le ha ido a visitar este chaval, que no lo conocía de nada, y de repente, pues entonces él va con todo ese bagaje y tal. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se pone el chaleco antibalas? Pues porque después de todas las movidas que ha pasado, pues obviamente él sabe todo lo que va a pasar. Pero no es así, no es así. Yo no creo en eso, ¿eh? Pero con respecto a eso, habría un matiz, aunque sería meternos en un jardín muy gordo, que es el tema de las líneas temporales. O sea, habría una primera línea temporal en la que no han ocurrido los hechos del 55. Por tanto, Doc no ha conocido en el pasado a Marty. Doc sí que ha muerto en el presente y George McFly sigue estando puteado por Biff Tannen. Entonces, en la segunda línea del tiempo es la nueva, la que crea el nuevo 1985, donde sí que se conocen, donde efectivamente... Pero la amistad con Doc y Marty está en todas las líneas temporales. Ellos lo dicen que es una amistad a través del tiempo. A ver, el problema ahí básicamente es que, y es el problema que tiene la franquicia en general, no trata igual el viaje y los efectos en el viaje en el tiempo y los efectos que tiene, no lo trata igual en la segunda y la tercera que en la primera. De hecho, en la primera lo trata de una forma y en la segunda lo trata de otra forma. De hecho, en la segunda y la tercera introduce el hecho de que si tú haces una alteración se crea una nueva línea temporal, pero cuando crea esa variante que no está en la primera película, él mismo se contradice, porque con eso sobre la mesa el personaje de Biff no podría volver a la línea temporal de la que partió. Eso, si quieres, ya lo hablaremos cuando hablemos de esas películas. Sí, porque yo estoy de acuerdo, cambia las reglas. Aquí tenemos que entender que conoce a Marty y la clave está en la carta. Si él ha conservado la carta, es que conoció a Marty y le dio la carta. Y por eso él sabe. Y él ya se lo ha contado. Oye, yo soy de 1985. En 1985 nosotros somos buenos amigos. Pero la carta la recibe, digamos, en cuando Marty... O sea, vemos la carta por primera vez en el 85. Sí, no, pero 85, es que los dos tenéis cuando razón. Cuando Marty ya ha vuelto. Es que los dos tenéis razón, escucha. A ver, él la rompe y lo que enseña es la carta recompuesta. Claro, pero la vemos recompuesta en el 85 arreglado que ha arreglado Marty. Uh-huh. Es la segunda línea temporal la que vemos, la que vuelve Marty. Insisto, ahí en el planteamiento sobre la mesa no hay distintas líneas temporales, hay como sobre reescritura. Sí. Porque pues, si no, no tendría sentido la carta, no podría existir. Sí, ciertamente tienes razón en ese sentido. La primera película, como decías, está pensada de esa manera, en ese sentido de que hay una línea que se reescribe y punto, no hay más. Lo que pasa es que precisamente... en ese sentido, si tenemos en cuenta las otras también y tenemos en cuenta ese hecho de que van modificando según les interesa las reglas del viaje del tiempo, que me parece perfectamente lícito, etcétera, a mí no me sirve como justificación para justificar la amistad entre Doc y Marty. Yo prefiero pensar simple y llanamente que es que se llevan bien. Marty es un tipo que se tiene tendencia a llevarse bien con prácticamente todo el mundo. Entonces, sea que Doc le conociera a priori o no, pudiera haber a partir de ellos una cierta empatía por haber sido vecinos por razones que no conocemos. De hecho, ahí hay una precuela por explotar, ¿no? Pero me cuadra más el hecho de decir, bueno, aunque son muy diferentes, tanto por el carácter del uno como del otro, sí que me parece que pueden llegar a coincidir en algún momento o a tener una cierta cercanía, ¿no? Tampoco es tan descabellado que, por lo menos no es imposible, ¿no? Que un chaval tenga amistades con gente de más mayor por una razón o por otra. Yo creo que hay una razón. Y de hecho a mí me gusta precisamente en esa primera escena de la que hablamos el hecho de que Marty va a casa de Doc, sabe dónde están las llaves, con lo cual te va diciendo cositas como que se conoce hace mucho tiempo, pero va, digamos, un poco por el tema del perro. Y va un poco por el tema de ver cómo se preocupa por dónde está el perro, conoce la vida de Doc, sabe por qué está fallando su maquinaria, el otro le ha hecho un amplificador. O sea, te dan muchas pistas de que hay una relación previa. No hay ninguna de esas pistas que te diga que es porque Doc ya lo conocía a priori. Eso lo podemos pensar después y quizá no sea descabellado. Pero yo prefiero pensar simple y llanamente que, bueno, que por extraño que pueda parecer, y de hecho no es tan extraño desde el momento que nos convencen de ello ya en la primera escena de la película, son amigos pues porque encajan por una serie de razones o porque simplemente porque se llevan bien. Vamos a ver, en este sentido hay mucha gente que piensa que esta línea temporal es un bloque inamovible, que todos los personajes han estado por allí, que todo, pues digamos, está suscrito, pero no es así. O sea, realmente es una línea del tiempo que es como si tú en el vaso echas leche y luego echas el café, pues cambia el color. ¿Vale? Entonces, esta línea temporal cronológica varía. Si tú la modificas, vas al pasado, lo modificas y ya está. Y cuando llegues al futuro, pues ha cambiado. Has modificado tú mismo el color de esa cronología. Con lo cual, en la primera parte de la película, Doc Emmett Brown muere realmente, le acribillan, muere. O sea, lo que pasa es que, claro, luego él, cuando él viaja al pasado, modifica tanto la línea cronológica, bueno, modifica su vida, modifica su familia, modifica. Y claro, pues el propio Doc Emmett Brown sí que se pilla el chaleco antibalas, pero porque obviamente sabe que todo lo que hay, ¿no? Y entonces sí que lo aceptará. Yo no creo que la primera vez lo maten. No hay ninguna pista de que esté muerto cuando Marty viaja por primera vez al pasado. Nacho, le acribía en el pecho. ¿Por qué iba a llevar un chaleco antibalas? Es que pues creo porque que se puede porque lo sabía porque tenía la carta, que es al que final. La carta no la ha recibido en vamos a ver, si es que claro. Sí que ya la ha recibido. No la ha recibido porque vamos a ver, hay una prueba que es esencial. El centro comercial se llama Chupines, ¿vale? Se llama Chupines, sí. ¿Por qué? Ha cambiado porque el viejo Peabody tiene dos pinos. Sí, le rompe uno. Si cuando al final de la película vemos que el centro comercial se llama Lone Pine, es porque tiene un solo pino. Si hay un solo pino, entonces significa que Marty ha hecho el viaje. Si se llamaba al principio Two Pines, es porque Marty McFly no ha podido reventar el pino. Es decir, no ha viajado al pasado. Con lo cual, la línea temporal nos cuenta que ha habido un viejo Peabody que tenía dos pinos en su granja. No le visitó ningún extraterrestre, ni se le llevó a disparos, ni nada por el estilo. Doc Emmett Brown llevó su vida tal cual y pascual. Inventó su máquina del tiempo sin que ningún viajero del futuro, ningún chico jovencito le avisara de nada ni tuviera que hacer absolutamente nada, y él fabricó la máquina del tiempo con el leñazo este que se mete colgando el reloj de cuco y demás, y que debido a eso inventa el condensador de flujo. La amistad de Doc y McFly, en mi opinión, y estoy de acuerdo con Antonio Monfort, pues circunstancias del destino. ¿De acuerdo? Entonces es difícil porque hay margen para especulaciones varias, y de hecho el viaje en el tiempo, como es imposible, produce este tipo de controversias y de discusiones. Pero mira, si queréis, os concedo que son líneas temporales distintas, que no queda claro. Pero aunque fuesen líneas distintas, y fíjate, con tus mismos argumentos te voy a hacer posible, verosímil y casi indefectible que se conozcan porque tiene un recuerdo de él. Vale, 1985, primer viaje, ¿vale? Te voy a conceder que matan a Doc ahí, ¿vale? Te lo concedo. ¿Te parece bien que te lo conceda? Es que está muerto. Te lo concedo, oye, ¿qué más quieres? Vale, está muerto. Doc está muerto. Vale. Marty viaja a 1955, hace cambios. Esa línea de la que viene desaparece. Hay una línea nueva. Y de hecho, cuando él vuelve por esa línea. Y lo que encuentra es su familia cambiada, ya no es el pino gemelo y demás. Pero por esa línea, ¿cómo va a transitar Doc Emmett Brown? ¿Va a transitar con una carta en su poder y el recuerdo de alguien que dice venir del futuro y ser amigo suyo? Luego, por esa línea también se va a encontrar a Marty cuando nazca y cuando se desarrolle hasta 2085. Sus recuerdos por esa línea son plenos. La carta está y a Marty lo va a encontrar. Y es lógico que cuando esté en esa zona diga, oye, pues aquí, por estas fechas, van a hacer un niño que dentro de X tiempo va a ser amigo. Y es muy factible que, como sabe que le va a ayudar, diga, oye, pues voy a estar pendiente de este, o voy a buscar momentos y circunstancias para que nos conozcamos, y voy a establecer una relación con él. Incluso ya esa relación está establecida porque ya le ha cogido aprecio en 1955 mientras convivió con él. Que sí, lo vio un chico. Pero si en eso estamos, todo eso sería válido para la segunda línea temporal. No, si en eso estamos de acuerdo. Que, obviamente él ya forzará todo ese tema y claro, él ya puede reconstruir la carta y luego ponerse un chaleco antibalas y ya está todo tan... Pero que en la primera ocasión, antes de que se perturbe la línea temporal, verdaderamente, bueno, pues estos han hecho amigos por azares del destino que realmente no están explicados y no tiene ningún motivo para pensar que no le van a freír vivo. Claro, es que hay gente que dice, no, es que cuando se olvida el plutonio está fingiendo y se le ve sobreactuado, pero realmente está fingiendo que... No, déjate, eso ya sería en la segunda... Es que, como si no fuera por el tema de los pinos y porque hay detalles que conforman que realmente el tiempo ha cambiado, nos podíamos creer que obviamente él recuerda todo este asunto y que está fingiendo, está haciendo una pantomima para que Marty McFly haga todo ese tema, pero él ya lo tiene todo controlado. Pero en el guión hay cosas que nos invitan a pensar que en realidad no es así. En cualquier caso, estas discusiones las podemos tener ad finitum. Es lo interesante películas que plantean viajes en el tiempo. Y aún así, Regreso al Futuro 1 es muy coherente, ¿eh? Y es sólida, en mi opinión. Pero luego ya en cuanto empieza la 2, sobre todo la 2 y la 3, ya empieza a ver cosas, empieza a ver auténticas paradojas reales. Y los guionistas se les va... Porque se viaja mucho. Claro. Y porque las reglas varían, o sea, lo que vale para un personaje no vale para otros, o sea, hay cosas que fallan, pero luego cuando lleguemos a Regreso al Futuro 2 lo comentaremos. Hay fallos, y además hay fallos que no hay por dónde pillarlos, ¿eh? O sea, fallos que dices, esto no me... No hay forma de explicar esto. El más grande, el de Biff, que hace justo lo que dicen que ellos es imposible, viajar al pasado, hacer un cambio y volver a la misma línea temporal, debería volver a otro. Claro, eso de todas formas, eso... luego lo hablamos cuando lleguemos a Regreso al Futuro 2, porque si él ya ha cambiado la línea temporal, ellos con la onda expansiva deberían estar en otro futuro. Pero bueno, es que es tan complicado. Y además, como hay una escena eliminada en la que el propio... Sí, desaparece. El propio Biff regresa y luego se va desapareciendo como diciendo, este tío ya no tiene sentido que esté aquí, y eso lo quitaron. Solamente está en las escenas eliminadas que podemos encontrar en los DVDs y demás. Hace que todo sea confuso. Pero bueno, es a lo que voy. Realmente lo que no tiene sentido es que regrese a ese futuro. Tendría que haber regresado a otro futuro distinto en el que él ya fuera poderoso y fuera... pero bueno, recuperaremos ese asunto más adelante. Recuerda que este es un espacio de opinión. Ofrecemos eso, nuestra opinión. La órbita de Endor no pretende sentar cátedra, ni convencer a nadie de que nosotros somos poseedores de la verdad. Nuestra forma de pensar puede ser diferente a la tuya, pero no existe ni una sola razón de peso para que nuestras impresiones te perturben o escandalicen. Nuestro correo, orbitaendor@gmail.com, está a tu disposición para que puedas enviarnos tus propios juicios y opiniones. Gracias por tu comprensión. Guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Revolucionarios, dinosaurios, pues seguimos aquí, regresando del futuro, con el Kurz Antonio Manfort. Seguís, ¿no? No hay ninguna neuralización en vuestro cerebro que os haya dejado en un instante en el que habéis perdido el conocimiento. No, yo me he visto a mí mismo todavía más mayor, me he desmayado, pero ya estoy bien. Seguimos aquí para lo que cuenta. Muy bien, estábamos repasando la película. Y la verdad es que porque en algunos momentos hay que hacer estos paréntesis para hablar, que si el viaje en el tiempo, que si esto, que si aquello, esto va a ser costumbre, como siempre es costumbre aquí, que de repente pues pillemos una vía alternativa y nos pongamos a hablar o a analizar otros temas que tienen que ver con la ambientación. Pero lo cierto es que la hemos dejado en ese punto en el que como espectadores conocíamos a la propia familia de Marty en su casa, ¿no? Recordáis que Biff, que es el supervisor del padre de Marty, que se llama George, pues le vemos ahí humillándole delante de su familia, además de un modo de lo más rastrero, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ser tan miserable? Y nada, y justo encima, después de haberle entregado el coche, que se conoce que se lo debió prestar George, y se lo entrega ahí en una grúa con el motor destrozado, en fin. Así sabemos que George McFly es un calzonazos y un perdedor de categoría AAA. La verdad es que durante la cena vemos que qué tipo de madre también es Lorraine, porque bueno, aquí la vemos cuarentona, la vemos amargada, desconfía de todo el mundo. Vemos a los hermanos de Marty que son unos frikis, ¿no? Pero de mala manera. Y se habla del tío presidiario Joey, que no ha aparecido en toda la saga, pero que de algún modo como que tiene una impronta, ¿no? O sea, no, bueno, si aparece de bebé, pero nos quedábamos con ese detalle, ¿no? Es algo como muy, muy, muy cachondo, ¿no? Pero yo creo que de todo esto la información más decisiva de esta escena es el instante en el que la madre cuenta cómo se conocieron ella y George debido pues a un accidente misterioso. Luego descubriremos ese misterio en el que el abuelo pues le atropelló delante de su propia casa. Como vemos, y es que seguimos en esa línea en la que no hay detalle que luego no se vaya a aprovechar más adelante, ¿no? En este sentido, luego cuando vuelves a ver la película vemos cómo George, cuando le pregunta a su mujer, dice, oye, ¿qué estabas haciendo allí? Todavía no me lo has aclarado. Y el otro se hace el tonto, sí, entre que es tonto y que se lo hace un poquito más, pues mirando la televisión, pues como que esquiva ese bache que después el propio Marty va a comprobar con sus propios ojos. Y luego ya por fin, pues ya vemos a Marty en el centro comercial Two Pines, conocemos al perro Einstein y por fin, aparece el mítico DeLorean y de él sale Doc, al quien no sé si os lo imaginabais así, pero bueno, o sea, se corresponde un poco con la visión que siempre tenemos del típico científico loco, ¿no? Este personaje en una peli de la Universal encajaría, ¿no? Ahí con conmutadores Tesla y creando maldades ahí en tormentas con grandes rayos y grandes relámpagos y haciendo algún experimento súper loco, ¿no? En plan Frankenstein, ¿no? O sea, no sé qué primer impacto os causó este personaje cuando lo visteis por primera vez. Mira, a mí con Doc me pasa una cosa que en general creo que es curiosa de Regreso al Futuro, y es que es una película que está llena de estereotipos, porque hay estereotipos con el científico loco, como es el caso, luego veremos que hay estereotipos con el futuro, con el oeste, con un montón de cosas, pero que están colocados tan bien o están tan bien tratados que en vez de funcionar mal o lastrar la película como ocurre tantas veces, resulta que funcionan estupendamente bien y se convierten en cosas memorables, que creo es un poco lo que pasa con Doc. O sea, Doc yo creo que arranca de lo que es una imagen pues estereotipada de ese concepto de científico loco que está en el imaginario popular, pero que sin embargo a partir de ahí, gracias supongo a la caracterización de Christopher Lloyd, cómo está escrito el personaje, se convierte en alguien entrañable y alguien que te encanta, ¿no? Yo creo que cuando aparece Doc aquí, realmente casi ya lo conocemos, a tenor de todo lo que nos ha hablado Marty de él y a tenor de lo que hemos visto en la primera escena en su casa. Sabemos muchas cosas de él. Yo no recuerdo haber tenido un impacto especial en el momento de verle, más bien es esa sensación de confirmar lo que ya conocías desde antes, ¿no? A ver, yo no me hacéis la conducta, pero yo no estoy nada de acuerdo en lo de científico loco. De hecho, es una etiqueta que en general me suele disgustar, porque yo entiendo muy distinto lo que es el concepto de científico loco al de que se ve aquí, que yo lo llamaría genio excéntrico, ¿no? O sea, hay un punto de genialidad y de excentricidad, sobre todo en gente que hace cosas que funcionan, que creo que sería el caso. Yo lo del científico loco lo veo más pues tipo científico malvado y demás, ¿no? Entonces yo diría, para empezar, no seamos, o sea, quiero decir, yo quiero que ahora ya por fin el que me has hecho sentir culpable. Tampoco es que yo esté diciendo que sea un científico loco, pero sí es verdad que genio excéntrico no te parece más sí, adecuado. Sí, no, está claro, pero que quiero decir que el aspecto es un poco el aspecto que siempre hemos tenido de los inventores chiflados, ¿no? Y de todos sí, estos. Sí, pero eso es porque los genios tienen siempre un punto de dejadez en lo personal y en el aseo, ¿no? O sea, es gente que está pierde la noción del tiempo en su trabajo, en sus creaciones, y por eso descuida pues su pelo y demás, ¿no? Entonces lo típico es verlo con el pelo alborotado y largo, porque ni se peina ni se lo recorta, porque tiene que trabajar en el condensador de flujo. Pero me interesa un poquito más lo que has comentado sobre un poquito cómo te presenta la familia de Marty, cómo van a ser esos personajes, y sobre todo te los presenta para que luego todo encaje. En el tema de su padre, de George, se incide mucho en el sentido de que es una persona a la que no solo Biff, sino todo el mundo consigue cosas de él y no sabe decir que no. Eso en el guion original estaba todavía un poquito más acentuado, porque se sabe que hay una escena eliminada en la que Marty le pedía expresamente a su padre que dijese que no, y acto seguido de pedirle eso y decirle a su padre que sí, que iba a intentar decir que no, un vecino le coloca un montón de galletas de estas que se suelen vender pues para sacar dinero pues para las scouts y demás. O sea, que la idea, luego eso se aligeró del guión pues para hacerlo más dinámico, pero la idea fundamental que se quiere transmitir es la de que su padre es alguien que nunca dice no. Y es curioso porque, si te das cuenta, en esa familia todos son, digamos, disfuncionales menos Marty, ¿no? Porque Marty es el típico tío que no se deja llamar cobarde, que es valiente, que es dinámico, pero si luego ves, el padre, como decimos, siempre dice sí a todo el mundo. El hermano es un fracasado que trabaja en una tienda de venta de comida rápida, la hermana pues es un bulto sospechoso del que tampoco se nos dice nada, y lo que sí se insiste mucho en la madre, que es para que luego tengamos el contraste, es que es muy, muy, muy chapada a la antigua, muy tradicional, muy de una chica nunca tiene que andar detrás de un chico y cosas como esas, ¿no? O no te vayas con Jennifer porque ten cuidado y demás, que eso lo está preparando para que luego veamos la cara de su juventud, que es pues prácticamente la otra cara de la moneda. De hecho, son los típicos padres que de algún modo muchos de nosotros identificábamos como los nuestros o como los padres de algunos amigos del colegio y demás. Pero claro, luego uno se hace mayor y posiblemente como te cambia la propia perspectiva y te das cuenta de que tú, que has sido un golfera, así que has ido por ahí, que has estado yendo de flor en flor, luego pues eres el de los más protectores con tus hijas, pues porque sabes que los hombres pues van a lo que van, porque tú has sido uno de ellos que ibas ahí en este... Digamos que de algún modo se instituye un poco la idea de que los padres, cuando tienen hijos y forman familia, son de una manera, pero que de jóvenes fueron... De hecho, no sé quién me lo dijo a mí, que los padres así más sensatos y demás son aquellos que han dado rienda suelta en su juventud a todas sus locuras, ¿no? Pero luego se aposentan y, bueno, también es una teoría muy discutible, pero bueno. Hay una frase hecha que se repite en muchos sitios, que la dice mucha gente y se dice en muchas películas, que resume eso perfectamente, es decir, me he convertido en mi padre. Y es que tiene que ser así, es la evolución normal. Hay una edad para hacer el ganso, hay una edad para el desenfreno y luego hay una edad para aposentarse y ver las cosas. De hecho, muchas veces los padres dicen a los hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, porque ya lo han vivido y ya saben que por ahí se va a un camino que luego hay que reconducir, aunque a veces también todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a reconducirse como se han reconducido esos padres. Pero sí, es lógico, es una cuestión de momentos vitales. Por eso te digo que a veces cuando somos jóvenes pensamos que nuestros padres están fuera del tiempo o son entidades bondadosas que no han hecho nunca nada, y tampoco nos vemos nosotros siendo como nuestros padres. Pues se dan las dos cosas. Nuestros padres fueron como somos nosotros ahora, con nuestras mismas pulsiones, deseos y tonterías, y nosotros un día, si hay suerte, seremos como nuestros padres. De todos modos, yo llegué a escuchar a algunas madres decir que Regreso al Futuro realmente tiene un mensaje terrible. O sea, escuchamos a George decir, hijo, ya sabes que yo siempre intento evitar los conflictos siempre que puedo. Y claro, le vemos acabado, le hemos visto, pues eso, que ha llegado a un punto de su vida en el que es infeliz, o sea, es infeliz y es un calzonazos. Sin embargo, luego le vemos que le pega un puñetazo a un tío, lo tumba. Y luego a otro que intenta birlarle la novia durante el baile y tal, pues también le pega un empujón y te da la sensación de que con violencia sí. Con violencia sí que llegas a los sitios y si te conviertes tú en un matón en lugar de dejarte que te hagan bullying. Yo tampoco, pero algunas personas dijeron que esta era la visión o el mensaje que daba Regreso al Futuro. Es decir, con violencia triunfas. Y intentando resolver los conflictos o evitarlos y hablando, pues se llegaba pues eso, a una vida de sinsabores. Claro, verlo desde ese punto de vista es un poquito trastocar un poco el mensaje de esta película, en mi opinión. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Monfort? No, es que, a ver, desde luego no habría que llevarlo tan al extremo, pero algo de eso sí que transmite, porque al fin y al cabo la percepción que tienes de George McFly es esa de que por ser un tío apocado, por ser un tío que no busca el conflicto, pues está como está. Lo que pasa es que realmente tampoco hay que llevarlo al extremo. Hay más razones que explican por qué McFly es como es, ¿no? Pero realmente algo de eso hay. Es igual que la percepción de éxito que tiene la película. El éxito material basado en el coche, en lo que tiene la familia, etcétera, es lo que hace bueno el futuro que arregla Marty. Es decir, o sea, el futuro que Marty arregla es un futuro en el que sus padres son más ricos, en el coche que tiene es más grande. Hay una cierta percepción del éxito, de la felicidad, basada en lo material. Eso está en la película. Yo creo que sin ninguna malicia. Simplemente es el contexto que había en la época y que se transmitía. No creo que hubiera ninguna intención oculta, ni muchísimo menos. Simplemente, en el momento en que se hace la película, ese es el concepto que había en la sociedad americana de éxito. Y eso es lo que se transmite. De hecho... Pero siguen viviendo en la misma casa. No se van a una mansión a las afueras, ¿sabes? O sea, no, pero la percepción de la casa, la percepción de la familia, de los ingresos, de cómo obtienen esos ingresos, de cómo son, es muy diferente desde un modo de otro. Y eso, hay un cambio... Solo de la primera a la tercera hay un cambio considerable, porque en la tercera, por ejemplo, los cambios en los personajes son más de tipo moral o de tipo, digamos, de comportamiento, que no exactamente físico. O sea, cuando vemos el Marty de después de toda la trilogía, es un Marty que ha cambiado y esos cambios, primero, no solo han venido por alteraciones en el tiempo, sino que ha llegado a una cierta madurez. Y ahí sí que vemos precisamente que llega a esa madurez cuando rechaza esa manera de entrar en todos los conflictos. Es ahí cuando el personaje da un paso adelante. Ese mensaje no está tan claro en la primera, que es como más cerrada y es como más centrada en lo que es el éxito material, en un mensaje mucho más sencillo, ¿no? Sin embargo, en la segunda y en la tercera, que están grabadas al fin y al cabo un poquito más adelante y quizá con otra percepción, ahí sí que vemos que el conflicto del personaje que tiene que acabar superando es más, digamos, moral y más de su propio comportamiento que no de conseguir un triunfo en lo puramente económico o material. Pues tengo que discrepar nuevamente. y ya lo siento. A ver, el tema de la violencia. Yo creo que, y además la saga... lo hace, busca el punto intermedio, ¿no? Porque por un lado vemos que el no aguantarse las ganas de pelear, el no aguantarse reaccionar a que te llamen cobarde, mete a Marty en muchos problemas. Y de hecho al final de la saga y en la escena del coche se ve precisamente la lección que aprende Marty es... Si me llaman cobarde, no importa, o sea, no voy a entrar al follón porque me llamen cobarde. Tengo que estar por encima de eso. Pero al principio de la saga no estoy de acuerdo con que el padre tenga una posición de que está siempre evitando el conflicto. El padre lo que tiene es un punto en el que se deja pisotear por todos. Y no es que se fomente la violencia, lo que se fomenta es que no puedes ir por la vida dejando que todo el mundo te pise. Y tienes que plantarte. Y tienes que plantarte sin violencia. El problema es que hay situaciones en las que, por desgracia, el uso de la violencia es lo único que te queda. ¿Cómo puedes evitar que un abusón que está intentando violar, porque lo veamos como lo veamos, lo que vemos es un intento de violación? Luego comentaremos eso. ¿Lo vas a parar con diálogo? ¿Con alguien que ya te ha pegado y te ha golpeado? Ahí ya el único recurso que te queda es la violencia. Y el salto que hace el padre es decir, no solo no me voy a dejar pisar, sino porque me importa esa chica y porque esta acción es indecente y no se puede consentir, voy a utilizar la violencia. Respecto a la riqueza, yo no creo que lo que se identifique es éxito-riqueza. Yo creo que la riqueza que vemos es el reflejo visual de que todos han mejorado. O sea, tú ves al hermano y lleva traje. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo mejor. Entiendes que trabaja en un sitio, pues en un despacho o en algún sitio así. Ya no es el repartidor de comida de tercera. Y el padre tiene dinero porque es un escritor de éxito. Lo que ha conseguido es su sueño y eso lo ha cambiado al ser menos sumiso. O sea, cuando ha encontrado la valentía en imponerse y decir no me vas a pisar, es cuando ha encontrado también la valentía para dedicarse a lo que quería, que es escribir, y ser un escritor es lo que le ha traído el éxito. Y yo creo que eso es lo que se refleja, lo material visualmente del éxito personal de haberse superado. Yo creo que sí, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente, yo creo que lo que se pretende reflejar es efectivamente lo que acabas de contar. O sea, la mejoría interna, digamos, de los personajes a través de un reflejo externo en posesiones, aspecto, etcétera. Pero claro, esa es una interpretación. No me extraña tampoco que otra gente haga otra interpretación, digamos, más superficial. Yo creo que la que tú estás haciendo es correcta y realmente no creo que la intención de los autores fuera otra en ningún caso. Pero no me extraña tampoco que sea fácil entender que viendo la película y sin pensarla dos veces, y me refiero solo a la primera, porque las otras es evidente que hay, el concepto es distinto. Pero en el caso de la primera, que no me extraña que se pueda asociar fácilmente al hecho de que el éxito en esta película se pueda asociar fácilmente con la violencia y con el éxito puramente económico. Que es verdad que realmente se trata simplemente de un reflejo, digamos, narrativo, un intento de expresar visualmente lo que los personajes han mejorado por todo lo que tú acabas de comentar. Pero tampoco veo raro que la gente asocie una cosa con la otra o quede reflejado ese estilo de éxito económico en pantalla. Bueno, ahora ya les hemos dado otra visión, ya no tienen la excusa. Bueno, de todas formas, y nos estamos adelantando un poquito, pero sí es verdad que el lema final, ¿no?, que el padre le enseña al hijo es: si te lo propones, puedes conseguir cualquier cosa. Bueno, esto es muy de perro grullo, pero tampoco creo que sea exactamente así, pero desde luego, como decía John Powell... Y tampoco es cierto, eso ha destrozado a muchas personas. O sea, no sí. Es cierto. O sea, yo contra eso estoy muy, muy en contra. O sea, dice, tú sigue luchando por tu sueño porque lo vas a conseguir. Mira, ya te digo yo que por mucho que luche no voy a ser cosmonauta. Entonces, más vale que no me frustre. Y hay gente que dice, yo es que quiero ser bailarín. Y le dices, vamos a ver, o sea, ¿te has visto? O sea, aunque entrenes toda tu vida no lo vas a conseguir. Hay en tu ciudad 1000 mejores que tú. Y estos 1000 mejores que tú son... están años luz de otros 1000 que hay en otros sitios. O sea, es decir, tus posibilidades son de llegar a hacer esto bien son escasísimas. Hazlo si quieres como hobby, pero no te plantees ganarte la vida o dedicarte a esto. Y muchas pero veces también, a la gente hay que decírselo. Que sí, pero que tampoco... lo que a lo mejor... Lo que pasa es que quedaría mal decirlo de esa forma, pero si yo creo que realmente el auténtico mensaje es si dejas que te pisoten y dejas que te avasallen de forma continua y sistemática... Nunca vas a ser feliz. Eso seguro. Y lo del éxito es no es si te esfuerzas lo vas a conseguir, es si no te esfuerzas no tienes ninguna posibilidad de conseguirlo. Si te esfuerzas, tal vez sí, tal vez no. Estoy de acuerdo en eso. Bueno, volvemos de nuevo a Two Pines, ese centro comercial. Bueno, después de que veamos a Doc, que usa el control remoto para controlar el coche a distancia. Que tú imagínate este control remoto, lo bien que le hubieran venido luego a los dos en 1955. Pero bueno, se queda por ahí perdido en algún sitio. Pues convierten a Einstein, el perro, en el primer crononauta, ¿no?, de la historia, que viaja un minuto hacia el futuro. Es curioso porque aquí Doc le va a... Y lo cual le va a venir muy bien para más adelante. Le va a enseñar todo lo que le hace falta saber sobre la máquina del tiempo, lo cual... Técnicamente tampoco tendría por qué habérselo explicado, ya que el viaje en el tiempo lo iba a hacer el propio Doc. Pero bueno, le enseña cómo funcionan los circuitos temporales, todo el asunto que tiene que ver con una carga de plutonio, un viaje en el tiempo. Le enseña a programar el tema de las fechas de destino y dónde has estado, dónde te encuentras en estos momentos, etcétera, etcétera. y le pone, que me parece muy cachondo, ¿no?, varios ejemplos de fechas históricas y luego le cuenta lo importante que fue 1955 porque fue el año en el que se le ocurrió el diseño del condensador de flujo, tal y como se tradujo aquí, aunque bueno, en realidad es el condensador de flujo. Pero en ya, vez de flujo pusieron fruzo y desde entonces llevamos 30 años diciendo fruzo, que no significa nada. Yo sé lo que mentaba a uno. Esto, yo creo que la mente de los traductores barra censores es mucho más sucia que la de la gente normal. Yo creo que estos dijeron, no vamos a poner condensador de flujo, no vaya a ser que la gente piense que esto funciona con esencia de mujer. Dice, la mente sucia la tienes tú, o sea... No nosotros, yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido eso, pero se quitó un poco por eso, decía flujo, es una palabra un poquito comprometida. Hombre, también te digo una cosa, que le da cierto misterio, ¿no? Es como decir, bueno, es como un aparato que no entiendes porque tiene, como cuando te dicen, aunque es una palabra real, que el combustible para los cohetes funciona con propergoles. Bueno, pues propergol, como no te suena nada normal, pues le da como cierto misterio, ¿no? Decir, bueno, máquina novedosa. De todas formas, eso del plutonio tiene un error garrafal. O sea, si yo tuviese un coche que necesita una barrita de plutonio para cada viaje, te aseguro que el maletero es donde tenía todo el plutonio almacenado, vamos, o sea... Y además un viaje en el tiempo, que te quedas atrapado a saber Dios dónde. O un sistema de seguridad básico, que decir, si no están llenas las dos celdas de plutonio, no se activa la máquina de tiempo, ¿no? Así por lo menos te aseguras que tienes para ir y volver. Hombre, lo que pasa es que eso no encajaría mucho con Doc Brown, ¿no? Es como más caótico, ¿no? Es decir, no es su estilo, ¿no? No sé, sí, pero sí, le da mucha potencia. Daros cuenta de que la máquina del tiempo debe ser algo como mínimo nuclear, ¿no? Y que tengan que usar este tipo de... Primero, que esto ya genera la trama con los terroristas. Segundo, porque le da, no sé, le da un aire así como que mola, ¿no? Luego ya a partir de a finales de esta primera parte, en realidad, ya parece ser que el condensador de flujo pierde totalmente su protagonismo y como que viajar en el tiempo se hace con la gorra, ¿no? Porque vas a... En el cubo de basura tienes todo... Que luego... A ver si alguno es capaz de explicar cómo funciona luego el reactor de fusión al final de esta película. Pero bueno, no sé, le daba potencia, ¿no? Y aparte, lo suyo es que se quede Martín encerrado en una fecha que no es la suya, ¿no? Y que, no sé, a mí me parece que es una idea bastante potente, aunque obviamente desde el punto de vista de la coherencia, pues es un poco chorra, ¿no? Y imagínate que pasa cualquier cosa, el coche explota, ¿no? Pues es como que... Hombre, ya, pero que se lo dejen viene muy bien porque... Y es algo que tienen un poco las tres películas, o por lo menos la primera y la tercera, da lugar para no un final, porque luego el final es distinto, pero para una secuencia de acción siempre hacia el final de la película, el último tercio, muy, muy trepidante, ¿no? Porque tal como está montado todo el tema del rayo y tal, es que te pones de los nervios. Además, yo lo calculé y cuando dice estamos a 7 minutos y pico, no da tiempo. El reloj corre... Exactamente en ese tiempo, o sea. No da tiempo a que. Y además todo el tema nuclear en esa época de los 80 como que estaba muy, muy en boga, ¿no? Si decías plutonio, tema nuclear, etcétera, es como que estabas hablando de algo peligroso, de algo que todo el mundo, sin saber lo que verdaderamente era, lo que implicaba, sabía que estaba hablando de algo serio, ¿no? O sea, no era difícil hacerle creer a la gente que estábamos hablando de una gran cantidad de energía solo con el hecho de mencionarlo de nuclear, ¿no? Creo que también es algo muy de la época. Y creo que el detallazo de que el coche salga como ardiendo, ¿no? De hecho, se le cae la matrícula y Marty la pilla y está ardiendo. O sea, que realmente el coche sale del viaje temporal y, bueno, de hecho, está tan ardiendo que deja hasta un surco de fuego, ¿no? Pero luego cuando reaparece en el otro, en su destino... Es frío, ¿no? Claro, sí. Está congelado, o sea que me parece un detalle cojonudo, ¿no? Uh-huh. Y además... De damberismo el invento. Sí, además esa congelación está muy bien hecha. Cuando abre la puerta con el pie y se ve que cae el hielo, está conseguido, sí. Eso lo hacían con nitrógeno líquido, me parece, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Con nitrógeno líquido. Se ve además como humea y todo. Sí. Pero es gracioso porque en esta escena, si recordáis... Es el propio Doc el que le dice que después de que... Bueno, sí, le dice que quiere viajar al futuro para ver cómo serán las cosas en un tiempo posterior al suyo y tal. Pero que luego, pues verá, ya como digamos, como guinda del pastel, dice, bueno, ya de paso sabré quién ganará las próximas 25 copas del mundo. O sea, sí, ya te tira ahí el anzuelo. Claro, es que ya le ha dado una idea ahí subconscientemente a Marty que luego él aprovechará en Regreso al Futuro 2. O sea, que el que tiene la idea no es Marty con el almanaque y que luego Biff acaba liándola. Es el propio Doc aquí sí, al principio pero, de la pero, peli, tío. Pero ese es un ejemplo de una idea bien llevada de un comentario de paso, porque ahí realmente cuando lo dice es por curiosidad, ¿no? Es por decir, joder, es que estoy interesado en este deporte, voy a saber quiénes son los ganadores. Luego, muy hábilmente, porque esta película no iba a tener continuidad, cuando deciden hacer las continuidades y se quieren buscar un MacGuffin, porque al final el almanaque no deja de ser un MacGuffin, dicen, vamos a aprovechar esa idea y vamos a hacer que Marty quiera ganar dinero a base de la información deportiva que trae del futuro, que eso ahora, por ejemplo, sin quererlo ha ganado mucha actualidad, porque ahora lo que son apuestas deportivas en España ya incluso se ha convertido en un problema importante de ludopatía para una generación realmente joven. Y que 50 años de resultados deportivos en ese cuadernillo no entran, ¿eh? Ahí son muchos resultados, ¿no? No, necesitarías es que un libraco impresionante. Los resultados de la cosa más regional y más absurda, porque cuando están los dos Biffs en el coche en la segunda, ponen la radio y aparece, creo que es una carrera de caballos, que imagínate lo que la repercusión que puede tener eso. Y está en el almanaque. O sea, ahí debe haber una cantidad de información concentrada, pero... Si se ponen el tipo de letra de la letra pequeña de las hipotecas. Sí, un Roman 8, ¿no? Y documentos bancarios, ya te digo que entra. De todos modos. Yo he firmado cosas que no leía ni con gafas, ¿eh? Esto demuestra que esta gente, cuando llegó la hora de hacer las secuelas, por lo menos la segunda, se vieron esta película de pe a pa, fueron tomando nota de casi todo y luego lo fueron aprovechando. Porque el tema de que Marty era un gallina. Si no hubiera habido secuelas, pues hubiera quedado ahí en un tío que es muy orgulloso y tal, y es un rasgo de su personalidad y ya está. Pero lo aprovechan a tope para que sea una de las tramas personales del propio Marty, el que tenga que superar todo ese asunto de las provocaciones, que luego, si queréis, más adelante, pues volvemos a tocar, porque nos estamos adelantando mucho, pero claro, sí. Es que ahora ves esta saga y dices, joder, qué bien hilado, sí, está todo. Te da la sensación. Está todo imbricado, sí. Claro, te da la sensación de que hicieron esta primera película pensando en las secuelas, que no es así, pero como extrajeron un montón de detallitos aquí para luego hacerlos enormes. Pues uno ve esta trilogía y le da la sensación de que todo ya podía haber estado en la mente de los creadores, ¿no? Lo cual ha sido una peripecia impresionante. Pero así es como se hacen en secuelas, hijos míos. O sea, cuidando mucho el producto original y no sé, cogiendo estos detalles para que luego todo tenga más cohesión. Lo que pasa es que quizá la autorreferencia llega a un extremo excesivo, incluso en las secuelas, porque son muy, pero que muy, muy dependientes de esta primera, ya lo comentaremos. En general, es algo positivo, pero yo creo que a veces uno se pregunta si no hubiera sido mejor unas secuelas un poquito menos lastradas por lo que ocurría en la primera parte. Bueno, luego hablaremos de eso. Están a punto de llegar los terroristas libios. Sí. Los libios, fíjate que ha sido de los libios, pero bueno, en fin, el caso es que vemos pues eso, que ametrallan aquí a Doc muere trágicamente, Marty se mete en el coche y escapa por los pelos en el DeLorean, por los pelos, con el coche cargado de plutonio, pero con una sola carga, ¿no? Y aquí pues ya podríamos decir que acaba el primer tercio de la película, pero ya lo comentamos en nuestro especial sobre viajes en el tiempo, la idea de que esta sea una auténtica máquina del tiempo, no del espacio, porque ellos mismos decían, Gale y Zemeckis, que bueno, que en muchas películas tú te metes en una, por ejemplo, en una cabina telefónica y apareces en otro sitio, ¿no? Bueno, a lo mejor en según qué tipo de ficciones, ¿no, Antonio? Con Doctor Who, pues funciona de un modo distinto. Pero hemos visto en muchas ocasiones máquinas del tiempo en otras ficciones en las que quiero ir al salvaje oeste y lo mismo estabas en Londres. O quiero ir al antiguo Egipto y te trasladas allí. O sea, que eran máquinas espaciotemporales. Pero esta no, esta es una máquina... Bueno, aquí yo vuelvo a insistir en que si fuera una auténtica máquina... del tiempo, a lo mejor el DeLorean se hubiera quedado por ahí flotando en el espacio, ¿no? Porque la Tierra ya no se encontraba exactamente en esa órbita y posiblemente pues el sistema solar hubiera avanzado, ¿no? Pero bueno, es lo más próximo que tenemos a una máquina temporal pura. el propio CMX decía que la influencia que había tenido más directa es La máquina del tiempo de H.G. Wells, más que la película, que no la novela. Pero bueno, al fin y al cabo, esa es una máquina literalmente del tiempo, no del espacio. Luego, en El viaje del tiempo pasa muy a menudo el tema de que se viaja más que a épocas, a estereotipos de épocas. O sea, tú vas al antiguo Egipto y es como una masa informe de años, ¿no? Que parece que haya pasado todo en cuestión de 5 o 6 años, y automáticamente, si viajas al antiguo Egipto, no viajas a la América del año 3000 a.C., viajas a Egipto. Se viaja a estereotipos más que a auténticas épocas reales, ¿no? Pero bueno, eso es producciones menores. Pues fíjate que cuando estaban rodando esta película, tenían charlas con CMX, tanto Lloyd como Michael J. Fox, y porque además el ambiente de rodaje fue muy bueno y todo se llevaba muy bien. Y en esas charlas que tenían informales mientras se preparaban una toma y demás, pues hablaron sobre varias cosas. Y Lloyd decía que a él le gustaría que Marty y él hubiesen viajado precisamente a la antigua Roma, ¿no? Ni siquiera a Egipto. Decía que eso era un concepto que tenía muchas posibilidades. Sin embargo, en esos momentos ya Michael J. Fox decía que a él lo que realmente le gustaría es viajar al pasado, viajar al mundo de los cowboys, conocer a los forajidos más importante. Y cuando mucho tiempo después se plantearon hacer las continuaciones, porque como hemos dicho, este proyecto iba a ser único, recordaron estas conversaciones, descartaron evidentemente lo de la época romana, porque no podían desplazar el coche hasta Roma sin inventarse algo, por ejemplo lo de volar, y retomaron la idea del oeste, que además me parece muy lógico, porque la sociedad americana, como ya he dicho varias veces, es una sociedad muy joven. Entonces, lo que para nosotros es la Roma y la Grecia clásica, para ellos, aunque parezca mentira, es el salvaje oeste, es lo más antiguo en lo que es heroísmo y formación de su sociedad que tiene. Uh-huh. Sí, muy cierto. Bueno, todo eso, como es normal que estemos hablando un poquito así de la saga a grandes rasgos, aunque estemos repasando la primera. Ya casi hemos comentado un poquito el episodio de la granja del viejo Peabody con sus pinos y todo este asunto, pero me sigue pareciendo una cachondada cuando aparece en el granero, saben, las puertas verticales, ya hemos dicho antes que por eso se eligió al DeLorean, dice el viejo Peabody que parece un avión sin alas. Me parece súper cachondo que además el cómic que tiene el niño sea casi... Bueno, obviamente supongo que será arte gráfico que se ha hecho para la ocasión, ¿no? Pero es que la nave espacial es que parece realmente al DeLorean, es casi idéntico, ¿no? Sí, es lo que comentamos. Lo hace el diseñador de producción, que además, si alguien se lo pregunta, es el que hace también, pone su cara para el alcalde y el que hace también de borracho, cuando dice otro conductor borracho, y se hace precisamente teniendo un poco en cuenta que se va a ver el DeLorean, ¿no? Y que lleva ese traje amarillo y todo, y por eso la escena es casi casi igual. De hecho, ahí hay un texto que hace un poquito referencia al título que se le iba a poner al principio. Eso que dijimos, ¿te acuerdas que dijimos que uh-huh. Siemberg quería que se llamase el astronauta? Pluto. Pues eso también figura en esa revista que la hicieron. Esa revista en realidad existía, lo que hicieron fue tunearla, hacer como un número propio que les viniese bien para eso. Sí, es verdad que el instante es maravilloso. Y luego además el chiste se amplía, ¿no? Porque luego, como él se quita el casco, pues el niño dice, papá adoptado, se ha mutado en forma humana, ¿no? Y el otro pues le dispara diciendo que es un mutante hijo de tal, ¿no? O sea, y se carga uno de los dos pinos, que luego pues servirá para que el centro comercial cambie de nombre, Lone Pine. Con esos trajes perdona, Antonio, hay un chiste que nos perdimos, porque si tú te acuerdas, ya ve con ese traje un poco en plan NBQ a Doc la primera vez en el aparcamiento, ¿no? Ahí en la traducción española le dice directamente qué llevas puesto, ¿no? Porque para los ingleses hay un chiste que nosotros no entendemos, porque ahí lo que le está diciendo es si lo que lleva puesto es un traje Devo. Y le hice Devo porque hay un grupo en Estados Unidos que era el grupo Devo en ese momento, que es un grupo post-punk de los 70-80 que vestía monos blancos y monos amarillos, que pone además Devo, y que eran casi calcados a los que llevan aquí en la película. Y ese chiste, como aquí era imposible reproducir, quitan toda referencia y le dice simplemente que llevas puesto. Bueno, luego sí es verdad que van a tener que esconder. Es curioso, ¿no? Como cuando llega Marty a Hilldale, pues no se ha empezado ni a construir todavía, ¿no? Y es ahí donde acaba escondiendo el coche. A mí lo que me gusta es cuando él llega a Hill Valley, o sea, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Con el Mr. Sandman ahí sonando de fondo, pero oye, la representación a mí me parece fantástica, ¿no? O sea, se ve que, hombre, no creo que sea difícil documentarse mucho sobre esa época, pero es que es completamente creíble, ¿no? O sea, y además me imagino que para un chaval de los 80 le parecerá completamente distinto, ¿no? Yo no sé lo que pensáis vosotros, porque de los años 2010 a lo mejor a los 90 no hay tantas diferencias. Hay muchas diferencias, pero yo creo que no tantas como de los 80 a los 70 y de los 70 a los 60, ¿no? O sea que digamos que en aquella, si vamos en progresión regresiva, por decirlo así, me da la sensación de que todo cambiaba mucho más deprisa en aquellos momentos, ¿no? O sea, los cambios eran mucho más drásticos en una década. Me da a mí la sensación. No creo que haya mucha distancia entre los años 2000 y los años 2010, aunque ya llevemos una década, ¿no? O sea, pero realmente es que yo te digo que si ahora mismo un chaval del año 2010, de los años 2010 en los que estamos ahora, estamos en el 2015, hiciera un viaje a 1995, yo creo que no vería tantas cosas tan distintas. Creo que básicamente tenemos más de lo mismo, ¿no? Han cambiado muchas historias, sí, pero son detallitos. Yo creo que realmente aquel cambio drástico de los 80 a los 50 era monumental, o sea, es casi un siglo para nosotros, ¿no? O sea, porque, hombre, incluso los 80 todavía ya, puede que sí ya sea una época en la que las cosas empiecen a ser muy distintas, ¿no? Para un chaval actual. Y por lo tanto, ahora ir del 2015 a 1985 podría suponer más cambios. Pero creo que son aún superiores los cambios de los años 80 a los 50. Sí, pero fíjate, nosotros, porque es una cultura que nos pilla un poquito más despegados. Pero así como es cierto que la gran revolución dentro de la sociedad norteamericana viene más adelante, viene con el Flower Power, la guerra de Vietnam, el consumo del SD y toda esa época que sí que es revolucionaria y cambia la cultura norteamericana, eso tiene una prerrevolución anterior y es precisamente en estos años, que es la época del rock and roll y de las primeras rebeldías. A veces se nos olvida, pero cuando se elige en 1955, se elige con pleno conocimiento, o sea, quiere decir, nos puede parecer tonto, pero los padres de Marty sí han vivido una revolución y él no. Él está ya en una época en la que las revoluciones sociales se han acabado. Sí, sí, a mí me parece además lo que decía Antonio antes, que realmente el salto social de los 50 a los 80 en esos 30 años, vamos, no es comparable a lo que al que ha habido, por ejemplo, de los 80 a estos 2000 donde estamos ahora. Al menos el salto social, o sea, sí que hay un cierto cambio tecnológico, pero de hecho si una de las cosas, si esta película sigue funcionando tan bien, yo creo que es porque realmente el año 1985, que es el año base al fin y al cabo, no nos resulta tan desconocido ni tan lejano. O sea, si realmente los 80 nos quedaran tan atrás, probablemente veríamos esta película de otra manera, pero aparte de que siga funcionando tan bien es porque no nos hemos movido tanto desde los 80. Bueno, y yo creo que precisamente por eso hay un montón de chistes que a mí me parece que son muy agudos a partir de este punto, cuando él se mete en el bar, pide primero una Fanta, una Pepsi Sin, le vemos en un momento dado que suena la alarma del reloj y el barman se queda mirando, todo el juego, ¿no?, que da el chaleco plumas de Marty, que todo el mundo confunde con un chaleco antibalas, iba a decir, salvavidas, que en su momento... Además es que era todavía más gracioso cuando éramos unos chavales y vimos esta película, porque todos teníamos un abrigo parecido. Yo no lo tenía en forma de chaleco, pero sí tenía, era de manga larga, pero era en ese plan, ¿no? Era uno de estos abrigos de plumas, ¿no?, que llevábamos en aquellos momentos. Bueno, eso, y luego se pusieron de moda esas trencas de estibador azules con el cuello para arriba y los bolsillos altos, ¿no? ¿No tuvisteis de esas también? De todas formas, esas eran total de estibadores, ¿sabes? Películas de estibadores iban así con una gorra. De todos modos, Marty era un chaval bastante discretito, ¿no? Para ser miembro de un grupo de rock, si os fijáis en la representación junto al acta de, bueno, junto a la junta del colegio, perdón, veíamos que en el grupo había algunos heavy lorros ahí bastante más aparentes, ¿no? O sea, y verdaderamente si algún chaval así un poquito más macarrilla de los 80 hubiera viajado a esa época, es que hubiera llamado la atención constantemente. O sea, él dentro de lo que cabe es discretito, ¿no? Para lo que solían ser algunos chavales de mediados de los 80, ¿no? Pero sí que es verdad que oye, a mí me parece que tiene un juego tremendo, ¿no? Esta película. Con todos esos chistes, ¿no? Del futuro, de no, yo he visto esta película, no, ya sabes que nosotros tenemos dos televisiones, en fin, el chaval que, aunque es consciente de que está en los años 50, no puede evitar ser un chaval de los 80 que no esconde lo que es y la información que posee del futuro y obviamente pues eso genera un montón de momentos súper cachondos, claro. Eso, y no te olvides la publicidad de Pepsi, porque esta película, la verdad es que, o sea, es un monumento al anuncio viviente, o sea, porque Pepsi a saco, Texaco a saco, Volkswagen también a saco, pero tienes ahí Aigua, tienes Mattel, se llega a ver el radiocontrol, eso es de una marca muy conocida, quizás a la gente que no se dedica a esto no le suena, pero Futaba es una marca japonesa que lo petaba, Burger King, o sea, es decir, yo no sé si les daban... Y JVC y Nike, porque Nike también, vamos, Nike acompaña toda la película. Pero lo de Pepsi es lo más descarado, lo de Pepsi. Que por cierto, este año sacan la botella del futuro, la sacan aquí. Ciertamente, este año con motivo de, en fin, de que es el viaje de Marty, que el 21 de octubre del 2015 es cuando él apareció, pues se está aprovechando para darle mucha cancha a todo este asunto de Regreso al Futuro, que a mí me parece bien, me parece que está bastante bien el hacer este tipo de cositas. Hombre, en el bar, si os acordáis, es cuando por fin conoce a su padre, a George McFly, súper joven, de hecho le cuesta reconocerle, y bueno, pues el malentendido de Biff, que se piensa que él... O sea, claro, él llama a McFly y él se gira como pensando que se refieren a él, ¿no? Aunque luego en otros bares más adelante, pues le van a confundir a él con otro McFly de la época. Pero bueno, que sí me parece que aquí vemos otro momento casi repetido. Es lo mismo que habíamos visto al principio en 1985 en la casa del padre con el coche en la grúa ahí en el garaje. Bueno, pues aquí vemos lo mismo, solo que en un bar de los 50, en este bar de Lou. Y ya de paso, pues tenemos uno de estos chistes bastante cachondos con el asunto de los alcaldes, ¿no? Porque aquí está Goldie Wilson, que no deja de ser un camarero de este bar de Lou. Y luego, pues vemos que el que en esos momentos es el mayor aspirante a ser el alcalde de Hill Valley, que es, ¿cómo era? Red Thomas, es el vagabundo que luego veremos tirado por ahí en los bancos en 1985. Detalle que la gente no recuerda, o no se fija, o no cae. Pero ese vagabundo, Red, que incluso aparecía en el 1985 alternativo este, pues para él no había ninguna diferencia, su vida había dado el mismo vuelco igual, es el alcalde de 1955, es como muy cañero, ¿no? Todo este asunto. Detallitos que está... No sé si queréis comentar alguno de estos temas o si no, directamente nos metemos con George y con Marty y con todo el asunto que tiene que ver. No, es solo decir que está muy bien atado y muy bien hilvanado todo, porque parte de la sensación de verosimilitud que tiene esta película es precisamente por ese tipo de detallitos, ¿no? Que realmente te da la sensación de que si tú viajaras atrás en el tiempo, en tu propio pueblo, quizá verías muchos detalles de este estilo, ¿no? Que el fulano que ahora es esto, quizá antes fue aquello... el aspecto de las casas, etcétera. Yo creo que hay, por una parte, un cierto punto de homenaje a los años 50, por un lado, pero también, vamos, también me da la sensación de que hay a la vez un montón de detallitos de estos que realmente te convierten la película en algo que tú puedes identificar, y más un público americano, porque realmente, como decía Kurz antes también, el pueblo americano, realmente su historia es mucho más corta, entonces casi funciona más por décadas que por siglos, ¿no? Esa idea de poder reconocer los 50 como una época casi, casi mítica, porque además yo creo que la visión que se da en esta película de los 50 es prácticamente mítica. O sea, realmente son unos 50 muy limpios, donde todo es como muy idealizado, ¿no? Todo está muy brillante, todo está muy, muy limpio, ¿no? Y es parte del encanto que tiene la película. No sé si es muy realista, pero en cualquier caso sí que consigue dar esa imagen de verosimilitud mezclada con nostalgia, que es un poquito la mezcla de todos los elementos que hacen la magia de esta película, en definitiva. Incluso se permite un chiste racista, pero que... contextualizado, es gracioso, ¿no? Cuando el Goldie Wilson, este me parece que es, sí. Le dice sí. Que como está estudiando en la escuela nocturna, algún día llegará a ser alcalde, ¿no? Y el dueño del bar, el Lou, este, le dice, ¿un alcalde negro? ¿Cuándo vamos a ver eso? En fin, acaba siendo gracioso. De todas formas, fíjate que ese es un detalle de un montón de cosas que se consiguen porque las inicia él. O sea, dices, Marty le dice a su padre que debería escribir y termina escribiendo. Le dice a este que podría ser alcalde, pero se lo dice porque sabe que va a ser alcalde. O sea, él está determinando lo que conoce porque lo transmite en el pasado. O sea, es como, como lo del rock and roll. Dices, bueno, yo conozco un tema que ha hecho Chuck Berry, pero yo se lo doy a conocer al primo de Chuck Berry, que es el que se lo dice. Luego, yo he creado ese tema, pero lo he creado porque lo conocía. Es como una especie de círculo vicioso raro que se repiten distintas cosas. Ciertamente. Y ahora para nuestros amigos milenarios, les damos la bienvenida a la nave del misterio. Vamos a resolver ese misterio del chico George McFly atropellado misteriosamente delante de la madre del chico Marty. ¿Qué pasó? Pues el misterio se desvela porque estaba aquí el tío George, estaba fisgoneando. Aquí a la muchacha que se cambiaba delante de la ventana, de verdad es que qué poco discreta era Jennifer, de verdad. Digo Jennifer, Lorraine, perdón. Estaba confundiendo aquí a las chicas. Y vemos que justo cuando está ahí con los prismáticos, pues se cae del árbol y está a punto de ser atropellado por el abuelo de Marty, pero como este mismo lo impide, pues es atropellado en su lugar. Decías tú, Monfort, que esta película marcaba un poquito las pautas de lo que luego se iba a convertir en recurrente en las anteriores. Luego viene una escena que se repite en las tres películas, que es pues esto de Marty. Bueno, ya hemos visto un momento que cuando Biff y Marty se enfrentan, vemos que Biff se alza por encima de Marty, vemos que el otro, como es muy bajito, de Thomas, el tío este, el Thomas F. Wilson, es que medía 1,91, o sea, y el otro, y Michael J. Fox es pequeñín. Pero este plano, ¿no?, el que vemos a Marty como el hombro le va rebasando y él mira por encima, ese plano se ha repetido en las siguientes películas. Y otro de esos momentos es cuando Marty se despierta pensando que ha tenido un sueño y la madre la alienta porque, en fin, todo está bien y a salvo, pero en otra época o en algún otro sitio rocambolesco como en la planta 27 en la secuela, o que ni siquiera sea la madre, ¿no? Pero sí que es una de esas secuencias que se repite en las tres películas. Obviamente se enciende la luz y vemos que, en fin, que da unas, vemos una situación así como complicada para Marty porque no sabe ni dónde se encuentra ni por qué, ¿no? Siempre es una, da lugar a una situación un poco confusa. Un detallito que a lo mejor, pues hombre, en las siguientes escenas pues no tiene el mismo impacto en las secuelas, pero que bueno, pues que aquí resultaba coherente porque además incluso Lorraine pone voz de mayor, tiene una voz como más grave. Luego ya sí que le cambia la voz cuando se enciende la luz, pero por un momento, yo la primera vez que vi esta película digo, será verdad que tiene, no puede ser, ¿no? Pero está bien llevado este tema. Ahora, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que lo mejor de este instante de la película es el bordado de Calvin Klein en unos calzoncillos violetas? ¿Pero cuántos calzoncillos violetas has visto tú, jovencita? Porque es que ella dice que nunca había visto unos calzoncillos de ese color, pero ¿cuántos calzoncillos has visto? En fin, Kurt, ¿qué quieres? ¿Quieres comentar algo sobre este tema? A ver, hay cosas ahí que sí, hay cosas interesantes. Hay cosas, además, que están contadas de una forma casi oculta, pero divertida, ¿no? Por ejemplo, podemos saber que al padre de Lorraine le pasa algo, porque cuando atropella a Marty por salvar al otro, dice, otra vez, estos chicos no hacen más que tirarse a mi coche. O sea, algo debe pasar con ese hombre, porque no es el primero que atropella. Ahí es interesante cómo cambia, porque si te das cuenta, cuando ha contado ella la historia, dice que se enamoró de George McFly porque su padre lo atropelló. Ahí estamos ante un síndrome, además, muy conocido y estudiado, que además se puede dar en los dos sentidos, de mujeres que se enamoran de la gente a la que cuidan. Digamos que en esa labor de protección, de hacer de enfermera, hay un proceso también de enamoramiento. Eso es, sabemos que es lo que le pasó con George. Y cuando Marty sustituye a George porque es el atropellado, pasa a ser el objeto de deseo. O sea, que hay algo psicológico ahí explicado. Eso, por ejemplo, Freud estudió también el caso contrario, lo que llamaba el amor de transferencia del paciente que se enamora de su médico, de su médica, ¿no? O sea que ahí tenemos ahí un detalle interesante, ¿no? Dice, ¿por qué se va a enamorar de Marty? Porque va a estar en esa situación de enfermo al que hay que atender. Lo de los calzoncillos ya es muy conocido, el tema de la traducción que siempre llama la atención, aunque lo conozcas. De hecho, ¿te acuerdas que cuando la vimos en la proyección esa con música en directo, aunque ya sabíamos que en la versión original era Calvin Klein, te sigue chocando porque para ti es siempre Levi Strauss, ¿no? En otros países pasa igual. En Italia, por ejemplo, es Liberto y en Francia es Pierre Cardin. Vaya, pero todo eso pura y llanamente porque aquí en aquella época, pues Calvin Klein era una marca que no se conocía, no se vendía en nada. Entonces pusieron lo de Levi Strauss. Lo digo porque a lo mejor en otros países que nos están escuchando de lengua hispana al otro lado del Atlántico es posible que digan, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Claro, es que aquí no le llamaron Calvin Klein, sino Levi Strauss porque no había, esa marca no tenía aquí mucho tirón y no era conocida. Entonces, pues aquí le llaman toda la película Levi Strauss, ¿no? Marty Levi Strauss. Seguro que tus amigos te llaman Lev, cuando en versión original es seguro que todos tus amigos te llaman Cal. Sí, y la madre ahí tiene una actitud, macho, que solo le falta violarlo. O sea, está constantemente que quiere mirar, y el otro está ahí en plan enrollado en el edredón y quita. Y hay un momento... Él lo hace muy bien, porque físicamente actúa muy bien, porque el momento en el de corre, ponte los pantalones, que tiene mi padre, ¿cómo se va a meter el pie? Que es lo más normal si estás nervioso, se le encaja y se pega un guarrazo. Pero de hecho, es que fijaos en el reflejo del espejo, cuando Lorraine se marcha, se sale de la habitación, a través del espejo la vemos, que se vuelve para mirar ahí con una cara de pillina y se descojona. O sea, es mala, es un poco golfilla aquí la amiga. Y que, hombre, que luego en la cena le mete mano directamente. De todas formas, con el tema de las traducciones hubo más conflictos, más problemas, porque en la tercera, y ya me lo quito de encima, hay un momento, en la versión española, cuando está con el Peacemaker ahí disparando, bueno, modelo portapaz, la verdad es que tiene narices que hayan traducido eso, pero bueno, en fin, está con el revólver disparando y se carga todos los muñequitos, ¿no? Entonces le pregunta el dueño de la compañía Colt, bueno, el agente, el Relaciones Públicas de Colt, dice, chico, ¿dónde has aprendido a disparar así? Y Marty, en la versión doblada, dice, en Disneylandia. Claro, en realidad dice, en un 7-Eleven. Claro, aquí ya para a lo mejor para más adelante sí que tuvimos muchos 7-Elevens y hubiera sido un detalle que a lo mejor incluso para Regreso al Futuro 3 no hubiera estado de más que lo dejaran tal cual. Pero bueno, la verdad es que también es cierto que en los 7-Eleven que teníamos aquí en España no tenía mucho que ver con lo que vemos en Estados Unidos, que hay juegos recreativos y no sé, había los chavales americanos pasaban ahí la tarde entera en un 7-Eleven ahí comiendo y haciendo un montón de actividades, ¿no? Pero vamos, es ahí donde se supone que él ha aprendido a disparar, en un 7-Eleven, no en Disneylandia. Pero bueno, en fin, es otro de esos errores de traducción. No sé si nos dejamos también por ahí alguna cosilla, si me acuerdo, os lo digo. Pero sí que había muchos temas así de cara a la traducción. Bueno, quizá el más famoso, aunque el Heavy, traducido aquí como qué fuerte, me parece que está muy bien pillado. Uh-huh. Sí, es verdad que perdemos el chiste de la gravedad. ¿Qué pasa? ¿Tenéis algún problema con la gravedad? Claro, ahí dice con la fuerza, ¿no? Dice. Claro, aquí dice, ¿tenéis algún? No sé, es que ¿por qué son tan fuertes las cosas en el futuro? En fin, ese tipo. Uh-huh. Y luego el Great Scott, traducido aquí como Santo Cielo, que es, eso sé que es muy difícil de traducir, por no decir imposible, ¿no? Y de hecho, todavía no acaba de quedar bien claro de dónde llega esa expresión. Sí que es verdad que es una cosa así como muy retro, pero ya incluso en los 50 era retro, ¿no? Que la gente dijera ese tipo de cosas ya era raro. Aunque si os fijáis, Doc en el 55 habla raro. O sea, no es que hable con el lenguaje de la época, no, es que él ya habla raro. Porque para cuando señalado del baile bajo el encantamiento, bajo el mar, dice, Marty, mira, parece que se va a celebrar alguna especie de ritual rítmico, no sé qué, tío, es un baile de fin de curso de toda la puta vida, no un ritual rítmico ni nada por el estilo. Es que es raro, ya incluso en su época. Sí, tío. Pero yo creo que eso va en la, creo yo, va en la línea de decir, bueno, estos genios que tienen muy poco feeling con lo que son las relaciones sociales y los actos sociales, terminan llamándolos de formas técnicas, ¿no? O sea, y pues en vez de, pues si se dedicasen a hablar de la cópula, pues dirían también alguna cosa técnica que quedaría fría y distante y mecánica, ¿no? Un poco yo creo que es por eso, ¿no? Es decir, bueno, en vez de bailar, decir movimiento rítmico acompasado y tal, o una cosa así. En fin, es que Doc es muy Doc. De hecho, sí, bueno, ya saltándonos el tema de la cena con los abuelos y los tíos, donde la madre se pone un poco en plan pulpo y bueno, pero no me extraña que el otro salga corriendo, sí que vemos al Doc del año 55 con ese invento chusco, ¿no? De que intenta leer el pensamiento de Marty. Tenemos el chiste este de los actores presidentes. Y me gusta muchísimo el momento en el que el otro pues dice, vaya, que no me vaciles más, que ya te he soportado muchas burlas en el día de hoy. Le cierra la puerta y cómo le convence, ¿no? Con el tema del origen del chichón y la idea del condensador de flujo, que Marty se lo cuenta porque el propio Doc se lo ha contado antes del viaje en el tiempo. Y el modo en que Doc abre la puerta con una de estas expresiones disparatadas, ¿no? De las suyas, o sea, es un momentazo, ¿no? Mira, hay que fijarse, pero lo de Reagan tiene mucho más sentido, porque se llega a ver que en el cine de Hill Valley, en ese momento la película que están poniendo es La Reina de Montana. Cierto, que la interpreta Ronald Reagan y que además es de ese año, ¿no? Entonces le pilla como súper actual, porque tampoco Reagan era un actor de primera fila. Evidentemente era conocida para la gente de 1955, pero el impacto es mayor porque dice, va a ser presidente el tío que está interpretando la película que acabo de ver posiblemente ayer o antes de ayer. Pero luego si te fijas, cuando va corriendo diciendo, y seguro que Jerry Lewis es el ministro, sí, de no sé qué, todo encaja porque pone incluso a John Wayne como mi ministro de defensa, ¿no? Que como que le pega, ¿no? A John Wayne. O sea, son cargos como que tienen sentido. Sí. Se cuenta, y hay dos referencias y las dos, una se cuenta como que igual fue posible, no, pero están acreditadas los dos. Sí se sabe que cuando vio Reagan la película, porque los presidentes norteamericanos generalmente no van al cine. Nosotros estamos acostumbrados a ver que nuestros reyes van, pero generalmente tanto los presidentes como en Estados Unidos como aquí suelen tener proyecciones privadas. Y de hecho a Reagan le proyectaron esta película en la Casa Blanca, ¿no? Entonces cuando llegó el momento de la referencia, pues estaba todo el gabinete pues pensando a ver si este hombre qué hace. Y como tenía muy buen humor, le gustó, le hizo gracia, y de hecho se dice y está acreditado que debió ser así, porque lo confirmó el subsecretario de Estado, pidió que le repitiesen esa escena porque le hacía mucha gracia. De hecho, mucho más tarde, en un discurso, un año después, de hecho, hace Reagan una mención especial a Regreso al Futuro, y en uno de sus comunicados, de sus discursos, ¿no? Llega a decir, como dicen en Regreso al Futuro, a donde vamos no necesitamos carreteras. Y está ahí, el discurso se puede ver. Oye, lo que a mí me gusta mucho es el rollo este de Doc, o sea, el futuro que tiene Doc en la cabeza, del cual se imagina que viene Marty, ¿no? Porque claro, le ve con el traje este de radiación en el vídeo y dice, claro, por las guerras atómicas de los años 60, por ahí, no sé, que es lo que se imagina, que en la máquina del tiempo, que película que hemos citado antes, bueno, en realidad se titulaba El tiempo en sus manos, también había guerras atómicas por ahí en los años 60, por ahí una cosa como muy locurón, ¿no? Y luego pues también tiene algunas cosillas que son bastante cachondas, como por ejemplo el hecho, bueno, seguro que en tu tiempo puedes conseguir plutonio en la farmacia de la esquina, pero aquí es difícil. No sé, me gusta, ¿no? Esa idea del Doc, que tiene una especie de ese futuro camp, ¿no? Que se imaginaban en los años 50, claro. Sí, pero es coherente, es la visión que se podía tener, ¿no? No hablaban de aceras móviles, hablaban de que acababan de conocer el poder de la guerra nuclear y estaban iniciándose en los miedos de la Guerra Fría, o sea, plenamente coherente. Y si tú te fijas, de hecho, en esta película, luego, en la segunda parte, cuando apuesta por cómo va a ser el futuro, en algunas cosas acierta y en otras se equivoca mogollón. Sí. Bueno, luego aquí está, bueno, en cuanto Doc pone a Marty al corriente de que realmente aquí va a ser muy, muy difícil de que consigan esa energía. Bueno, de hecho, en cuanto escucha lo de 1,1 gigavatios, se vuelve loco aquí, Doc. Bueno, en la primera peli decían gigovatios. Otro de estos instantes en los que dices, jo, macho, el traductor se está luciendo, pero a base de bien, ¿eh? Gigovatio, que luego, sí que luego ya en las siguientes pelis sí que decían gigavatio, ¿no? Que un gigavatio son 1.000 millones de vatios, con lo cual entendemos que la energía, pues eso, es una incluso a día de hoy 1,1 gigavatio es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, en fin, gracias al folleto este que hemos dicho antes, que aquí ya un poco se acaba esa trama, pero que por eso era tan importante, ¿no? Cuando Jennifer le deja el teléfono en esa octavilla y vemos que el propio Marty tiene en sus manos la solución al asunto del rayo, que es lo único, la única fuerza que puede generar esa energía en ese tiempo. Bueno, eso está más o menos acertado porque yo lo miré por curiosidad y eran 1,000,000,000 de vatios lo que da un rayo. O sea, justo esa... bueno, es que 1,000,000,000 de vatios... 1,000,000,000 de voltios, que bueno, habría que ver cómo pasas de voltios a vatios, pero sí, respecto al suelo, 1,000,000,000 de voltios es la referencia que pone en cualquier enciclopedia. ¿Y cómo es posible que le caiga un rayo a un tío y sobreviva? Esas cosas son como... En fin, bueno, el caso es que a partir de aquí, claro, ya Marty dice, bueno, pues estoy una semana aquí, pues estupendo. Y bueno, claro, la traslación es directa, es un giga... O sea, lo que he dicho, 1,000,000,000 de vatios es un gigavatio de voltios. 1,000,000,000 de... O sea, 1,000,000,000 de voltios, que es lo que tiene un rayo, por decirlo bien y que luego no nos digan, es un gigavatio. Vale, me parece bien. ¡Hala, ya está! Episodio científico cerrado. Y aquí viene pues una de estas partes de la mitología que quizá a mí es la que me parece más absurda y más fantástica, que es el hecho de que, como Marty ha cambiado su pasado... obviamente el transcurso del tiempo no va en la dirección correcta, con lo cual él empieza a peligrar, porque si George y Lorraine no se lían y no acaban teniendo hijos, él no acabará existiendo, ¿no? Y aquí ya vemos que que por cierto es muy cachondo, porque cuando le enseña la foto de sus hermanos a Doc dicen, buah, una falsificación muy cutre, porque fíjate, le han cortado el pelo, ¿no? Es que ya está empezando a desaparecer el hermano, ¿no? Y luego desaparecerá la hermana y luego acabará desapareciendo él, y de hecho va desapareciendo, pero en plan literal, ¿no? Con lo cual, esto sí que a mí me parece que es lo que más me chirría y lo que creo que envejece peor de la película, aunque dentro de la mitología de Regreso al Futuro tenga su gracia, a mí es lo que menos me agrada. A mí me da la sensación de que los hermanos están puestos precisamente solo para eso. O sea, sí, para eso y para el hacer el escenario aquel que comentábamos antes, ¿no? De cuando ves la casa de Marty. Pero creo que le imponen dos hermanos y él, solo precisamente por eso, para darle ese margen a la película, decir, ya ha desaparecido uno y ahora desaparece el otro. Que además, si te pones tiquismiquis, ¿no sería más lógico que desapareciera primero el pequeño y luego el mediano y por último el mayor? ¿No sería más lógico que desaparecieran los tres a la vez? A ver, pero bueno, hipotéticamente, si tuvieran, yo qué sé, imagínate que por H por B se lían más tarde y tienen menos hijos. El primero seguiría siendo el mayor. Da igual, sigue siendo un poco... O sea, quiero decir, es un recurso narrativo, eso lo entendemos. Tienes que ver como un recurso. O sea, exactamente. Es la única forma que encuentran de decirle al espectador, esto está apurado, esto está chucho. Sí, sin duda. Es que no tienen otro remedio. Bueno, luego le puedes buscar explicaciones. Yo, por ejemplo, me hago la suspensión de la incredulidad, esa famosa, y me lo trago con papas, ¿no? Si quieres, es todavía más absurdo, pero también es un recurso que se le empieza a desdibujar la mano. Bueno, o sea, empieza con los dedos, tengo media mano, me encuentro mal, no sé. Sí. Pero bueno, es la única forma de marcarlo visualmente. No te pueden poner un... Hombre, igual se podría haber buscado alguna solución en plan de, oye, estate al reloj porque a partir de tal hora y tal, pero es más complicado. Yo creo que así visualmente es un recurso narrativo válido. Bueno, sí, como recurso narrativo no hay ninguna duda. Además, incluso si estiras eso y lo dejas dentro de la propia mitología, yo creo que también ayuda a explicar lo que decíamos ayer del tema del beef que desaparece en la segunda, ¿no? O sea, si no, la desaparición no es inmediata, cuando hay un cambio en el tiempo, puede haber un cierto margen, ¿no? Por forzar la máquina de la credibilidad. El episodio que entra a partir de ahora, digamos que esto va por partes, y podríamos entrar en lo que yo llamo pues el capítulo del instituto, ¿no? Donde vamos a intentar estar con Marty para que convenza a George para que se líe con Lorraine, ¿no? Lo que pasa es que entre lo mojigato que es George y bueno, y que Viv no ayuda mucho, pues tenemos varios momentos en los que Marty, pues primero que se gana la enemistad del matón del instituto y que luego pues tiene que convencer a un padre que realmente no está tampoco muy por la labor, ¿no? Lo cual obliga a Marty a colarse en su casa. Tenemos aquí el momentazo Darth Vader alternativo del planeta Vulcano, o sea, Star Wars y Star Trek aquí unidos al son de Van Halen y la amenaza de derretirle el cerebro si no sale con Lorraine, que aquel momento cuando lo cuenta al día siguiente George me parece de los más cachondos que tiene George McFly, ¿no? O sea, Lo raro es que no se convierta en escritor y no se convierta, yo qué sé, en un apasionado de los ovnis o una cosa así, porque, oye, vamos, el hombre tiene la única prueba directa de la existencia de alienígenas que ha tenido nadie. Bueno, pero tienen que salir con Lorraine, que si no le derriten el cerebro, ya está, y punto. Ese es lo que él se. Bueno, si tuviese un poco más de memoria, cuando se estrenase la Guerra de las Galaxias en el 77, diría: ¡ahí va! ¿Cómo me suena este nombre? O cuando a su hijo decidiese ponerle Marty en recuerdo de ese amigo al que conoció, diría: coño, cuando ha crecido, ¿cómo se parece a aquel Marty? ¿No? Seguramente en esa visión alternativa, Josh McFly es uno de los guionistas del episodio 4. No es que Yo siempre he pensado que estaría convencido de que George Lucas recibiría la misma visita que recibió él. Pero es una neura que tengo yo, ¿eh? No lo he visto en ninguna parte. En fin, aquí haciendo meta regreso al futuro. No, de todas formas, el momento, o sea, de verdad, en serio, el ridículo espantoso que hace luego con la poesía del menino, tío, o sea, a mí me ha causado vergüenza ajena desde siempre, pero es que a día de hoy me sigue dando de entera, es que lo hace de puta madre Crispin Glover, o sea, realmente se mete en el papel, pero es que madre mía, o sea, qué pereza me da. A ver, Crispin Glover lo hace muy bien porque si tú te das cuenta, tiene además unos momentos tipo Jerry Lewis, que son geniales. O sea, por ejemplo, cuando está en la primera escena, cuando están comiendo, que son mayores, en esa escena disfuncional de la que hemos hablado, cuando Lorraine está contando cómo lo conoció y que es una historia de amor bonita, el otro está mirando a la televisión y descojonándose del capítulo. Pues esa gestualidad de que luego la repite cuando se le ve en 1955, así un poco con movimientos espasmódicos y que se ríe y tal, es muy Jerry Lewis. Totalmente, además. De todos modos, luego está el momento este en el que aparece Biff. Ya, en fin, el momento ligoteo se acaba, Marty le hace la zancadilla. Y luego viene el escenón famosísimo, ¿no?, de la persecución en monopatín alrededor de la plaza, ¿no?, de Hill Valley, con el Ford 45, del 45 de Biff, y el primer encontronazo que tiene luego con el estiércol. Bueno, en fin, es uno de los instantes donde Alan Silvestri está inmensísimo. Y hombre, pues aquí vemos que todo lo que tenía que ver con el monopatín que vimos al principio de la película, aquí tiene, en fin, su máxima expresión. Pero verdaderamente a mí me extraña que luego a este tío, con la que lía, yo es que cada vez que veo esta escena digo, macho, y luego en las escenas siguientes no se encuentra con ningún policía, no pasó dos o tres días en prisión ahí, lo suficiente como para que no fuera al baile, ¿no? O sea, es que se va de rositas después de la que ha liado, que ha causado no solamente los destrozos de su coche, es que él mismo ha causado destrozos por ahí, en todas partes, y ni le multan ni nada, no sé, porque luego en Regreso al Futuro 2 vemos que en efecto él sí, bueno, o sea, con $300 que tiene que pagar de la avería de su coche, ya está, con eso ya. O sea, pero ni una multa, macho, es acojonante. Y como se lo preguntan siempre y en sus monólogos el actor lo dice, no, el estiércol no era de verdad. No era de verdad. Que por cierto, debía ser un. No sé qué clase de estiércol debía ser, porque. ¿De qué? ¿De caballo? ¿De qué? Porque es un. Quiero decir, no se ve ningún animal por ahí por. Por eso, o sea, por Hill Valley. O sea, hombre, pero eso lo traen de las afueras, digo yo. Muy a las afueras. Ahí por donde el Peabody huele que hay vacas, pero a toneladas. Será eso. Bueno, nos podemos quitar ya todo el asunto del instituto, ¿no? Porque, no sé, creo que en este punto ya va a ser cuando ya vamos a ver el tema de la primera maqueta de Doc, todavía sin pintar y sin... No ha tenido tiempo para hacer la escala, que luego en la tercera parte volvemos a tener otro de estos momentos, otro de estos homenajes. Y vamos a ver el primer intento de Marty de hablar del futuro de Doc, ¿no? Porque lo que quiere es avisarle de que le van a disparar si no hace algo, si no toma precauciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la única vía que tiene para que su madre esté en el baile este del encantamiento bajo el mar es llevarla él mismo porque, en fin, ella ya es que le está siguiendo a otras partes, no se deshace de ella, ¿no? Entonces él, pues aprovecha que tiene que ser él que la lleve y que la presente allí para acordar con George una especie de pantomima, ¿no? Una pelea de opereta, todo fingida con ese mítico tú, quítale las manos de encima, cerdo, de George McFly, que la verdad es que, hombre, aterrorizaría a cualquiera, ¿no? Está muy claro. Pero todo esto y mucho más y lo que venga después en el próximo programa. (Risa) Bueno, pues nos tenemos que marchar, no hasta la próxima semana, porque en unos días tendréis el segundo monográfico de Regreso al Futuro. Lo hemos dejado en un punto ahí un poquito intermedio, o sea, nos queda todavía rematar la primera parte y después hablaremos de la segunda y de la tercera. En el siguiente especial, especial 2D2, que va a ser un poco más largo que este. La música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Salvador Bernabé, Alexander Bulgarov, Angel Composer, Mark Teichert, Remy, Roger Subirana Mata, Gregoire Lorme y Christoph Malinowski. En esta semana en la que se cumple esta efemérides, la verdad es que nos ha venido un poquito mal lo del 21 de octubre del 2015, el que se cumplan esos 30 años de Regreso al Futuro y que Marty McFly apareciera en este nuestro presente que era su futuro tan distinto, nos ha venido un poquito mal porque esta semana queríamos hablar del libro más película de Marte, que ya está grabado desde el pasado domingo, y por supuesto del análisis, del tráiler definitivo de Star Wars del episodio 7, pero bueno, como ha pasado esta fecha tan concreta de Regreso al Futuro, no queda más remedio que dejarlo todo esto para la semana que viene. Así que, bueno, tampoco pasa nada. Así que en la próxima semana sí que hablaremos de ese tráiler de Star Wars y de El Marciano, pero todavía queda un programita de Regreso al Futuro, el segundo especial, que llegará, espero, dentro de 2 o 3 días. Un saludote, recordad que yo soy Antonio Runa, que esto ha sido lo de la órbita de Endor. Un saludo. La órbita de Endor.